estaba diciendo? Ah, sí, señora Claypool, el señor Godley, el señor Godley, señora Claypool, señora Claypool, señor Godley, señor Godley, señora Claypool. Y ya que están ustedes todos presentados, ya pueden empezar a jugar a las cuatro esquinas. Aquí de nuevo. Buenas tardes. Venimos con un programa súper especial, ¿no, Pablo? Además, un programa muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a todos y todas. Programa súper especial e interesantísimo, ¿eh? Sí. A mi forma de ver. Es un programa en el que vamos a hablar de los mitos, pero no de los mitos griegos, vamos a hablar de las cosas que es un poco mitología dentro de la cultura popular. Exactamente. Y qué mejor para hablar de mitos que dos mitos del flamenco, como somos aquí Capitán Gorrión y yo, que soy el Gorrión. Favor. ¿Qué pasa? Que nosotros bajamos a tirar la basura y nos inventamos una historia alrededor de ese hecho. Historias y unos cuentos y unas cosas. Y además aparte de nosotros como dos mitos del flamenco, va a estar otra vez nuestra queridísima amiga Edurne, que nos va a hablar de del Frankenstein realmente, y de, bueno, más bien de la novela de Mary Shelley, el Frankenstein, el moderno Prometeo, o el moderno Prometeo. Exactamente. Y por otro lado, también vamos a tener al señor Héctor Socas, doctor en física, que desde nuestro queridísimo y amigo podcast Coffee Break, Señal y Ruido, porque ahora tiene ese segundo nombrecito, pues nos va a hablar un poco de los mitos de los viajes espaciales. Ahí es nada. Exactamente. Y quizás tengamos unos detallitos muy especiales, pero lo dejo ahí. Ahí lo dejamos, sí. Para que tengáis que escuchar el podcast entero, porque si os decimos ya de qué va, entonces nos interesa y no lo escucháis. Bueno, Pablo, ¿y tú de qué vas a hablar? Pues yo voy a hablar de un mito muy español, que parece mentira que yo hable tanto de cosas españolas. Los toros. No. El mito de la constitución, primera constitución española, la Pepa, la gran conocida como la Pepa. Entonces, el mito de si era tan reformista y avanzada para su tiempo como realmente nos lo han dicho en todas las clases y todas las veces que sale en la tele, la radio o en prensa, ¿no? Así que vamos a ver si es verdad o es mentira, o todo lo contrario, y vamos a intentar justificarlo. Magnífico, pues vamos al lío entonces. Venga, dale a la entrada. Dicen que tiene la Pepa mucho derecho para que todo el mundo tengamos lo que nos hace falta. Y con todo que yo me he enterado, me ha quedado que tu falta. Derecho a una vivienda digna, derecho a un trabajo y un mojón, que por cierto sea otro derecho, la libertad de expresión. Bueno, pues Pablo, cuéntanos, ¿de qué va la historia? Bueno, pues la historia, se me ocurre la idea porque siempre se nos ha, aparte de que yo soy un friki de Cádiz, todo lo que acontece en Cádiz, se me ocurre porque, hablando de mito, siempre se nos ha dicho que la primera constitución española que se produce o que se efectúa en la ciudad de Cádiz en 1812, en el contexto de la guerra de independencia contra los franceses, ¿no? Siempre se nos ha dicho que es una constitución muy avanzada para su época, que además era muy liberal, que era muy reformista, comparada con la monarquía absoluta de la que provenía, ¿no?, la sociedad española en esa época. Entonces se me ocurrió decirte a ti, a ver si buscábamos en los artículos de la propia Constitución esa reforma, ¿no? Ese avance social y político que de siempre se nos ha dicho. Entonces, como eso era muy simple y a nosotros nos gusta embarrarnos mucho, digo, vamos a hacer una comparativa con otras cartas magnas, con otras constituciones que se hayan dado a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Entonces, las claves, ¿no? Las constituciones clave de esa época, porque, por ejemplo, una de las que vamos a hablar, que es la Constitución de Estados Unidos, esa se mantiene hasta el día de hoy. Me parece que exactamente es la más longeva, creo, sí, de las constituciones contemporáneas. Que yo tenga entendido así, porque Inglaterra no tienen, que yo sepa, constitución. Pues eso. Quiere decir que sí tienen en Inglaterra monarquía parlamentaria de hace más tiempo, pero la constitución más antigua, o la que por más tiempo ha durado hasta el día de hoy, es la constitución de 1787 de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, vamos a intentar contraponer los artículos de la constitución de la Pepa con la constitución de Estados Unidos como referente del liberalismo, ¿vale? Y de la ilustración. Y además también vamos a contraponer esas dos cartas magnas con la constitución francesa de 1791, que dura tan solo 3 años, eso hay que decirlo, pero que es la primera constitución de Francia después de la Revolución Francesa. Es decir, que tenemos la Pepa, la Exactamente. Mary y la Amélie. Exactamente. Vale, de acuerdo. Vale, entonces, para hacerlo un poquito ordenado y que nadie se nos vaya, no vamos a contraponer directamente todas las cartas, las constituciones, porque si no va a ser un lío. Entonces vamos a hablar primero de una, vamos a hablar luego de otra y por último vamos a hablar de la que nos concierne, ¿no? O el tema principal, que es la constitución de la Pepa, que además tengo por aquí artículos y tengo la jura que hacían los diputados antes de entrar en las Cortes de Cádiz, así que nada, está entretenido y además tenemos documentos primarios sobre los hechos históricos. Empezamos, ¿no, Jesús? Empezamos, ¿tú qué dices? Empezamos. Bueno, en 1787, después de una primera prueba de Estado confederal, Estados Unidos se reúnen los grandes diputados y los grandes ilustrados para conformar una nueva nación, por diversos problemas que hay entre las confederaciones, las competencias de cada confederación y los intereses de cada una. Se lleva a cabo lo que se conoce como la que lo tengo por aquí, Convención de Filadelfia, ¿vale? Exactamente. En esta convención se representa una amplia variedad de intereses, de rangos de la vida social y política de Estados Unidos, y esas personas que hay en esa convención son las que van a fundar la Constitución de Estados Unidos, que nace ese mismo año. Exactamente, además eso es muy explicativo de la concepción ilustrada de la época, porque la Carta Magna de Estados Unidos empieza con eso: nosotros el pueblo. Entonces quiere decir que ya del tirón se quitan la anquilosada imagen de una monarquía. Es una república federal integrada por 3 estados en ese momento, y luego serán más, llegarán a 50, creo, en lo que es América del Norte y los demás estados que hay por ahí, ¿no?, que son satélites, ¿no? Y, vamos, tampoco soy un gran conocedor todos los estados de Estados Unidos, pero en esa época, 1787, son 3 estados que integran una república federal, ¿vale? Y entonces esta constitución fue diseñada por una diversidad social. A mí me gusta esto comentarlo para que sepa la gente que nos escucha que, bueno, que qué tipo de persona o qué tipo de personaje político o de qué nivel de educación son los que toman partido en la creación de esta Carta Magna, ¿no? Que además es una Carta Magna muy exitosa porque dura hasta los días de hoy. Entonces, vemos que en esa convención de Filadelfia encontramos a 32 abogados, a 11 comerciantes, 4 políticos, 2 militares, 2 doctores, 2 profesores o educadores, 1 inventor y 1 agricultor, ¿vale? Esta era la diversidad de oficios que existía en esa convención de Filadelfia. Había también uno del Betis. Había, porque sí, en todos lados hay uno del Betis. En todos lados. ¿Sabes? En todos lados. Había uno con uno la camiseta del Betis en medio. De hecho, aquí en este podcast hay uno del Betis. Eso es. O sea, así que hay uno del Betis en todos lados. En todos lados, todos lados. Quiere decir que esta constitución se diseña para un gobierno federal con un poder limitado, ¿vale? Uh-huh. Porque cede a los estados federales muchos derechos que a lo mejor un gobierno más centralista no cedería. Sin embargo, todos los estados federales rinden cuentas ante el gobierno presidencialista que existe en la capital del país, que es Washington, como todo el mundo sabe, ¿no? Además, eso también tuvo, como todos sabemos, a lo largo del tiempo, posteriormente a la Constitución, también se fue muy reformado, porque sí, dependiendo de quién estuviera en el poder, también había... Daba más o menos poder, exactamente, al presidente, al gobierno o a los estados. Ha habido cambios, pero lo que pasa es que la legislación, eso se hacía, se ha hecho durante estos siglos, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo... Sí, por... La guerra de independencia, bueno, perdón, la guerra civil estadounidense, sí, no era solamente por la esclavitud. Desde luego. Uno de los aspectos era esa dualidad federalismo-confederalismo. Sí. De hecho, sigue habiendo confederalistas, exactamente. Sí, hace muy poco se está volviendo a decir los telediarios que los confederalistas están volviendo a crear problemas en el sur de Estados Unidos. Bueno. Así que siguiendo con el comentario de la Carta Magna de Estados Unidos, uh-huh, se exponía como elección de los diputados y electores del gobierno norteamericano un sufragio universal masculino. Quiere decir, ni mujeres, ni negros, ni indios tenían derecho a voto. ¿Vale? Por lo tanto, era blanco, además. Era hombre, exactamente. Blanco, porque había hombres negros y hombres indios, pero... No, solamente era un sufragio universal masculino, pero en realidad no era universal. Era más bien censitario porque ni las mujeres, ni los negros, ni los indios podían votar. ¿Vale? Uh-huh. Luego, de todas maneras, había también consideraciones de edad, por supuesto, uh-huh, y de capital. Dependiendo del capital, podía uno votar, todas esas cosas. Sí, es necesitario en toda regla. Exactamente. Hombre, hay que tener en cuenta que es una constitución liberal. Claro. Para los liberales ahora parece ser que más para los liberales, pero para los liberales el hecho de tener cierto capital... Era imprescindible. La propiedad privada era lo que te hacía ciudadano. Y cuanto más propiedad es que era mejor ciudadano porque sabía más. Exactamente. Luego, esta sufragio universal, como he comentado... también incorporaba esta constitución uno de los grandes avances políticos y filosóficos del siglo XVIII y de la Ilustración francesa, que es la separación de poderes, que es la famosa teoría de Montesquieu. Uh-huh. Entonces, la constitución norteamericana separaba los poderes en tres, como todo el mundo sabe por la teoría de Montesquieu: el poder ejecutivo, que residía en el presidente, elegido por un periodo de 4 años, el poder legislativo, que era el Congreso, en el que vemos que hay dos cámaras, el Senado, que son lo integran representantes de cada estado, y la Cámara de Representantes, ¿vale? Esto, la forma de elegir los representantes y diputados y senadores y demás no lo voy a comentar porque es un liazo, un pifostre impresionante y nos podríamos llevar aquí toda la vida. Porque cada 2 años hay que elegir, no sé qué. Exactamente. Entonces... paso de comentarlo, ¿vale? Para que os quedéis que el poder estaba dividido, el poder ejecutivo reside en el gobierno, o sea, en el presidente, obviamente, primero el presidente, importante, la figura presidencialista es muy importante de Estados Unidos, y luego el gobierno que este presidente conforme, el poder legislativo en el Congreso, que tiene dos cámaras, Senado, que es la más importante, y la Cámara de Representantes, y luego el poder judicial está representado en el Tribunal Supremo, que arbitraría conflictos de poder ejecutivo y legislativo, ¿no? Hasta ahí, todo más o menos como... Se sigue manteniendo hasta ahora, ¿vale? Luego también es importante saber qué base económica se centra en la Constitución de Estados Unidos. Estados Unidos es el país capitalista por excelencia. Quiere decir que bebe directamente del liberalismo de Adam Smith y de las corrientes económicas que se estaban fraguando por los burgueses en Francia en esa época, después de la Revolución Francesa. Por lo tanto, el liberalismo económico es la base fundamental de la Constitución estadounidense. La protección a la propiedad privada, el gobierno tiene potestad, muy poca, pero tiene potestad para reglamentar el comercio con las naciones extranjeras y entre los diferentes estados existentes a finales del siglo XVIII, pero el comercio, la propiedad privada, el capitalismo a ultranza que podemos ver hoy, la industria, todo eso se puso en papel en esta convención de Filadelfia y está estipulado en la Constitución estadounidense. Por lo tanto, es el gobierno de Estados Unidos y esta Constitución la primera prueba de vamos a ver cómo funciona el capitalismo en un sitio nuevo. Y el liberalismo como el sistema económico propio de este sistema económico que es el liberalismo. Perdón, al revés, lo he dicho mal. El liberalismo como el sistema político de este sistema económico que es el capitalismo y la aplicación de estos factores que todo orbita en torno a la propiedad privada. Exactamente, que es lo más esencial. Por otro punto, otra de las cosas que se estipulaba en la Constitución, aunque no estaba en 1787, sino que se añadió posteriormente en 1791, en la primera enmienda, que era el tema de la religión y de las creencias, ¿vale? Entonces voy a leer. El Congreso no legislará respecto al establecimiento de una religión o a la prohibición del libre ejercicio de la misma, ni impondrá obstáculos a la libertad de expresión o de la prensa, ni coartará el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravio. ¿Esto qué significa? Que en teoría había libertad de culto de cualquier religión y de, bueno, hoy en día hay mil millones de tipos de cristianos y católicos en Estados Unidos, sí, sí. Hay judíos, hay musulmanes, uh-huh. Sí. Porque además que con los cristianos de Estados Unidos se puede hacer un poquito como con Pokémon, ¿eh? Sí, porque hay sí. Tanta variedad que dice, haz con todos, a ver si eres capaz de localizarlo todo. Y eso se debe también, bueno, en buena parte este artículo, esta enmienda, se debe a la multi... A ver cómo me sale, a multiculturalidad, no, multireligiosidad existente en Estados Unidos desde su inicio, desde las 13 colonias. Lo que sí es cierto es que en gran medida, aunque son... La libertad religiosa siempre ha sido clave y vital en Estados Unidos y para la mayoría de estadounidenses sigue siendo así. Uno de los factores que, sobre todo al principio, esta diversidad se entendía como diversidad dentro del cristianismo. Exactamente. Y se ve, por ejemplo, que los billetes sigue existiendo lo de in God we trust. En Dios confiamos. Es decir, sigue uh-huh. habiendo un factor ahí muy... muy cristiano. La preponderante es la religión cristiana. Aunque eso no aparece en la Constitución. Exactamente. Eso es importante destacarlo porque luego hay constituciones a lo mejor laicas en las que los símbolos del Estado o, por ejemplo, los billetes, como tú has comentado, no aparece ningún tipo de religión, ¿vale? Sin embargo, aquí se detecta un Estado a confesional y de libre culto, pero la religión cristiana es la preponderante. Y por cierto, he dicho en God we trust y no en God we trust. Eso. Que una cosa es trust y la otra es trust, pero bueno. Bueno. Y por último, esto es importante, la Declaración de los Derechos del Hombre, escrita en Francia, después de la Revolución Francesa, se convierte en pieza fundamental para la libertad y... la libertad y la igualdad entre los ciudadanos estadounidenses. Que luego eso de los ciudadanos estadounidenses es otro punto importante en la Constitución, aunque aquí sería un poco lioso estudiarlo, ¿no? Porque no todos las personas que viven en Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses. Hay que ganarse el estatus de ciudadano estadounidense. Eso en realidad es que ahora quizás nos cuesta más trabajo por cómo el sistema, aunque realmente si te pones a pensar, sigue siendo así. Tú no eres ciudadano de un país por vivir en un país, pero bueno, la cuestión es que esto proviene de Grecia. La democracia griega estaban los ciudadanos, que tenían una serie de características para ser ciudadanos, pero después podían haber allí metecos, que eran gente que vivía allí. Pero no eran ciudadanos. No eran ciudadanos, por lo tanto no podían votar. Exactamente. Y claro... De hecho, bueno, hoy en día se sigue viendo eso en Estados Unidos con la... la gran masa de migrantes, de inmigrantes, perdón, mexicanos, por ejemplo, que sí son, trabajan en Estados Unidos, pero no son ciudadanos estadounidenses. Bueno, en Estados Unidos realmente, Estados Unidos porque tiene mayor cantidad, pero en España, claro, cuando teníamos la mayoría de los inmigrantes era igual. Pero que es un fenómeno que ahora mismo lo vemos, que no eran ciudadanos, pero ha variado porque ahora está muchísimo más ampliada la ciudadanía, pero los tiros van por el mismo sitio. Pues eso, terminando con lo que estábamos comentando, los 15, 16, espérate, que lo tengo, la tenía por aquí, los 15 artículos, 17 artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre, que es importante, no los derechos humanos, los derechos del hombre y ciudadano, redactada por la Asamblea Nacional de París, entran dentro de lo que consideraban los estadounidenses en esa época, o la Convención de Filadelfia, que fue quien la integró, como pilares de la libertad, la igualdad y los derechos del hombre, ¿no? Entonces, la Constitución respetaba esos artículos y, de hecho, los ponía patente en su Carta Magna. También decía que los ciudadanos de cada estado tendrían derecho, en los demás estados de la nación, a todos los privilegios e inmunidades de los ciudadanos de los propios estados. Uh-huh. Es decir, la igualdad de todos los ciudadanos estuvieran en el estado que estuvieran. Y también, y esto es muy importante porque da también un cariz de hacia dónde, o la mentalidad de los estadounidenses desde su origen, entra dentro de la Constitución norteamericana el fomento, la necesidad del fomento del progreso y la ciencia y las artes útiles. Es decir, es interés de la nación fomentar el progreso de la ciencia y las artes útiles por el bien del país, simplemente, y a la vez tan necesario como es para un país que quiere progresar el fomentar ese tipo de aspectos científicos y culturales, ¿no? Que además quizás se nos ha olvidado comentarlo, Pablo, que el hecho, que otra cosa interesante que tiene esto es que, bueno, no en concreto lo que te acabas de referir, pero la Constitución, uh-huh, es que establece quizás por primera vez, no por primera vez, miento, la vez de forma muy importante establece que ya los ciudadanos de Estados Unidos son ciudadanos y no son vasallos. Exactamente. Es decir, no son existe, que deben... no sé si por primera vez, pero sí se establece ese término ciudadano. Ellos son ciudadanos, no vasallos de un rey, sino ellos hacen esto y tienen una serie de obligaciones y unos deberes. Pero de hecho, yo creo que en el preámbulo que tú has dicho antes viene especificado eso. Lo que pasa es que no me he puesto, o sea, no he buscado la Constitución en español ni buscar preámbulo, pero me parece haber leído que sí, que tal cual viene nosotros, el pueblo, no sé qué, no sé cuánto, y viene la palabra ciudadano. En plan, nos unimos como ciudadanos libres, no sé qué, no sé cuánto. Cosas. Sí. Bien, ¿no? Pues, entonces, claro, eso es muy importante. Sí, es un contrato de una serie de personas. Exactamente. Como dice la Constitución, para establecer justicia y seguridad doméstica y tranquilidad. Para buscar, como dice, el bien común general. Exactamente. Sí, es el contrato social, pero en lugar de con un rey, entre una comunidad de personas. Eso ya nos iríamos al plano más filosófico, ¿no? Pero la política y la filosofía en esta época estaban muy de la mano. Y la felicidad común, el bienestar común, que es como se especifica lo que ha leído Jesús, era primordial para los liberales de la época. Uh-huh. Entonces, en muchas de las constituciones se establece como objetivo de la nación el bienestar común o la felicidad de la nación. Era necesario, lo que busca el gobierno, lo que busca los poderes del Estado, es la felicidad y el bienestar común. Así que, yéndonos al origen de toda esta teoría política y filosófica, cruzamos el charco, como quien dice, y nos vamos a Francia. Francia, como todo el mundo sabrá, por esta época, 1787, que es cuando se promulgó la Constitución de Estados Unidos, está viviendo un par de años antes de la gran estallido de la Revolución Francesa. Sí, estaba viviendo el miedo, olía miedo entre los nobles. Uh-huh. Y un par de años después, como estamos diciendo, 1789, estalla la Revolución Francesa, que es la acción de todo el caldo de cultivo teórico que se había llevado a cabo, pues los anales, las revistas científicas, las charlas y tertulias entre ilustrados, la renovación de conciencia política, teorías nuevas, en la necesidad de igualdad que pedían los burgueses con respecto a los nobles, porque claro, la burguesía era la que tenía el pasné, la que tenía el dinero, pero eran los nobles los que tenían la representación en corte, en el Estado y el poder. Entonces, la burguesía es la que maneja los hilos de toda esta revolución francesa, aunque es el pueblo el que muere. Dentro de esta revolución se establece, después de los primeros años muy turbulentos, se establece una Asamblea Nacional Constituyente, que dura desde el propio año 1789 hasta 1791, que es cuando se promulga la primera Constitución francesa, ¿vale? Según un historiador que se llama Timothy Tackett, y hablamos ahora, Timothy Tackett, hablamos ahora de la composición de la Asamblea Nacional Constituyente, había un total de 1.177 diputados. Ahí es nada, ¿eh? Una pecha de gente. Ahí es nada. Pero menos mal que esta gente no cobraban dieta como los de ahora. ¡Uy, Dios mío, mi vida! Madre mía. Bueno, 1.177 diputados en esa Asamblea Nacional Constituyente, de los que 295 eran cleros, 278 eran nobleza y 604 era el tercer estado. No he hecho las cuentas, pero yo espero que den con el número que dice Timothy, ¿vale? Me creo Timothy. Es que yo me refiero a sus estudios y ya él, ¿vale? Entonces, para que entendamos cómo estaba distribuido en los poderes dentro de esa Asamblea Nacional, antes de irnos al mejunje, al comentario de la Carta Constitucional, vamos a decir que había un sector monárquico, porque la monarquía no se había abolido, eso hay que decirlo, los primeros años de la Revolución no se abole la monarquía. Un sector monárquico que representaba, pues claro, los privilegios del antiguo régimen, que va a representar, si eran los nobles y el alto clero, que son los que estaban antiguamente los estamentos, pues eran los que necesitaban mantener esos privilegios. Luego en el centro estaban los moderados, luego había un grupo grueso, bastante amplio dentro de la asamblea, que se llamaban los patriotas o los nacionales, que los unía la democratización y los intereses por las clases medias y populares, ¿vale? Y luego en el ala más radical, más de la izquierda, encontramos a lo que se conoció como el triunvirato. Y esto era así, se conocía este grupo así, como el triunvirato, por los tres oradores que tenía el grupo social, que era Barnaf, Lamez y Duport. Duport puede ser que sea el más conocido por la gente, ¿no? Por lo que les interese esto de la Revolución Francesa. Bueno, pues esta composición de la Asamblea Constituyente, entre 1789 y 1791, se reúne para discutir cómo hacer la Constitución y qué poner dentro de la Constitución. Entonces, como hemos hecho antes, la distribución entre, primero, qué forma de gobierno le dan a la nación, y le dan una monarquía constitucional aceptada por el rey de entonces, Luis XVI, ¿vale? Que la aceptó en un primer momento, pero que luego traicionará a esta corte constituyente, que se intenta escapar en 1793, y entonces cuando le cortan la cabeza y se lía ya lo gordo, empiezan a entrar girondinos, jacobinos y demás, ¿vale? Y entre 1793 y 1800 y pico, que ya se crea el imperio francés con Napoleón a la cabeza, me parece que hay como unas 5 cartas constitucionales, ¿vale? Algunas de ellas no tienen validez ninguna porque no llegan a ponerse en marcha, no termina, pero sí, alguna, pero sí alguna, se promulga. Hay algunas que ni se comienzan a escribir. Exactamente. En un periodo cortísimo de tiempo hay eso. Yo estuve contando, ¿no?, para ver con qué constitución. Yo quería hacer la comparación con la constitución de la Primera República Francesa. Pero es que la Primera República Francesa la van cambiando casi cada 2 días. Porque está Napoleón por ahí, dentro de los cónsules que llevaban el poder, Napoleón se iba dando más poder, y al final la primera constitución de la República Francesa terminó en agua de borraja porque no se llevó a cabo. Un clásico, Napoleón, lo tonto. Exactamente, Napoleón a lo tonto iba cogiendo poderes y se saltaba la torera lo que ponía la Constitución hasta que finalmente, pues claro, pues se hizo emperador. Entonces, la que más tiempo estuvo en vigor, siendo una constitución democrática, porque luego la constitución de Napoleón no es democrática para nada, porque se le otorgaban casi los poderes completamente, es la constitución francesa que vamos a comentar ahora, que establece una monarquía constitucional aceptada por el rey Luis XVI. Esto es 1791, ¿vale? Uh-huh. La soberanía residía en el pueblo, soberanía nacional, es decir, era el pueblo quien ostenta el poder y quien delega en su representante en corte o en las cámaras representativas el poder de gobernar, ¿vale? Ese poder lo ceden a través de un sufragio censitario, ¿vale? Que dividía a los ciudadanos entre activo y pasivo, que esto es otro liazo increíble. Usted debe quedarse con eso. Activo y pasivo se separaban por edad, por economía, por capital, entonces, y por también por si eran ciudadanos de franceses o eran simplemente gente que estaba viviendo allí pero que no tenían la ciudadanía por distintos casos no viene al uso, ¿no? Aparte de también obviar a las mujeres, ¿vale? Que las mujeres tampoco votaban. Eso es una norma de todas las constituciones de la época, las mujeres no votan. Y se pone su capital en París. Esto es archiconocido. La división de poderes se hace de manera distinta a la división de poderes que hemos visto que era tal cual la teoría de Montesquieu en Estados Unidos. Siendo Montesquieu de Francia, no se toma su teoría para albergar el gobierno o la separación de poderes en suelo francés. La división de poderes queda tal que así. El poder legislativo, en la Asamblea Nacional, en la cual se elige un presidente de gobierno y un gobierno, y luego el poder ejecutivo, es el rey, es un poder hereditario, y el poder ejecutivo, entre comillas, el escaso poder ejecutivo que tiene el rey, que tiene que compartirlo con el gobierno que salga de la Asamblea Nacional, lo que él hace es elegir y revocar a ministros, ¿vale? Que él los elige o los revoca, pero tiene que pasar primero por la Asamblea Nacional esa decisión, es decir, no es lo que el rey diga directamente. Y luego también tiene derecho a veto durante dos legislaturas de todas las leyes, ¿vale? Puede vetar una ley o todas ellas durante dos legislaturas, ¿vale? A las dos legislaturas, si esa ley, por lo que sea, bueno, no se daría porque duraría 3 años la Constitución, pero si por casualidad a los 2 años esa ley la vuelve a aceptar la Asamblea Nacional, esa ley sigue adelante, porque ya ha pasado el veto de 2 años del rey, ¿vale? Era un sistema entre los poderes legislativo y ejecutivo bastante lioso, porque tampoco se le quita el poder al rey totalmente, pero tampoco se le dan plenos poderes, como existía con la monarquía absoluta. En esta época, uno de los factores que tenían como muy para ello era lo de el equilibrio de poderes. Entonces, eran sistemas un poco liosos porque querían tener los poderes muy equilibrados, pero de tan lioso que no funcionaba, no era práctico, claro. Además, también tienes que tener en cuenta que tanto Francia como España habían sido tradicionalmente monarquías absolutas férreas. Desde que se acabara lo de Princes Interpares, el primero entre los iguales, uh-huh, que es de época feudal, todos habían sido reyes con casi todos los poderes. Exactamente, y encima en París, iba a decir, en Francia más, era... Más, exactamente, mucho más. Más poderoso. Exactamente, entonces es muy complicado de la noche a la mañana cambiar la mentalidad del total de la nación o representada en la Asamblea Nacional por quitar los poderes al rey. El problema es que luego, claro, en 1793 el rey los traiciona. Entonces ya ahí no hay tu tía. Ahí ya empiezan a cortar cabeza y cae a estar más tonto, ¿sabes? Pero en este momento el rey tiene poderes estipulados en la Carta Magna, ¿no? Y por último, el poder judicial, que es un poder judicial independiente a través de tribunales, que existían tribunales del Estado, es decir, en París, tribunales en los distintos departamentos, que era como se separaba el territorio nacional, y tribunales de distrito, los llamados jueces de paz, que eran de municipio, ¿no? Entonces había a distintos niveles, administrativo había distintos cargos judiciales, ¿vale? Como hemos dicho antes, también pasando ya ahora a la economía, en Estados Unidos preponderaba la economía liberal, y es que en Francia tampoco podía preponderar otra cosa porque eran los burgueses los que habían promovido la revolución. Por lo tanto, la inviolabilidad de la propiedad privada era base fundamental de la constitución francesa de esta época. Eso ya es inamovible de aquí hasta los años que corren hoy. La propiedad privada es básica. Inviolabilidad de la propiedad privada. También se establece en la constitución una distribución proporcional de los gastos públicos entre los ciudadanos. Quiere decir que el que tenga más dinero tiene que poner más dinero para los gastos públicos que lleva a cabo el Estado. No puede ser que uno que tenga 2 duros pague lo mismo que uno que tenga 1000. ¿Vale? Eso se pone por escrito. Luego también el derecho a los ciudadanos a comprobar la contribución pública. Vigilar su empleo, es decir, sus condiciones de empleo, eso es un derecho de los ciudadanos que a la vez es un deber. Tienen el deber de mirar que la contribución que tú hagas a las arcas del Estado para el bienestar público se esté cumpliendo bien. Y luego también tienes derecho a vigilar que tus condiciones de trabajo se estén cumpliendo tal cual esté estipulado en el contrato o en la Constitución o en las leyes estipuladas. Y además también tiene derecho a pedir cuenta al Estado. Es decir, si tú ves que algo no funciona bien, tiene derecho a pedir el papel de a ver en qué se ha gastado mi dinero. Esto puede parecer una gilipollez, perdón por la palabra, pero no es tontería. Es decir, cualquier ciudadano francés podía decirle al gobierno, oye, que yo te estoy pagando mis impuestos y tú te lo estás quedando. Yo quiero saber a ver qué se gastan mis impuestos. Y podía ir a la administración pública y ver en qué se había gastado el gobierno los impuestos que él estaba pagando. Para demostrar o no que se lo estaba llevando calentito o que lo estaba invirtiendo bien. Entonces esto no es tontería. Esto va dentro de la libertad individual de cada ciudadano. Y los derechos que el ciudadano tiene con el Estado, que eso es muy importante. Luego también se establece en el plano religioso la libertad tanto de religiosa, libertad de cada uno, libertad de creencia, y la libertad de culto, ¿vale? De hecho, en el artículo 10 de la Constitución se pone: nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, a condición de que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley. Es decir, tú puedes ser y creer en lo que tú quieras mientras que no perturbe el orden público, ¿vale? Esto es importante. Y luego, por último, como derechos y libertades que se incluyen en la Carta Magna francesa, volvemos a ver que el preámbulo que se utiliza es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que, como hemos dicho antes, se escribe en esta época en la Asamblea Nacional. Los 17 puntos de la Declaración de los Derechos del Hombre son el preámbulo de la Carta Constitucional francesa, por lo que se estipula la libertad e igualdad de todos los hombres, la libertad de pensamiento, la libertad de prensa, la educación básica libre y gratuita, la libertad de asociación, el derecho a la resistencia y a la opresión, si por lo que fuera el gobierno o los poderes oprimen al ciudadano. Todos estos derechos y libertades vienen estipulados en una carta, en una constitución de 1791, ¿vale? La francesa. Como hemos dicho, en el 91 se cierra la Asamblea Nacional Constituyente porque ya se promulga la Constitución, pero en 1793 el rey los traiciona, por lo tanto esta Constitución apenas tiene un baremo de 3 años de actividad, ¿vale? Entonces no se llega a poner en marcha la mitad de las cosas que venían escritas en la Constitución. Realmente quizás es el mayor problema de la Revolución Francesa. Sí, es el mayor problema. Y esta, ya te digo que esta es la que más dura, ¿eh? Uh-huh. O sea, democrática, esta es la que más dura y dura 3 años. Uh-huh. O sea que, y además también, no solo la que más dura, sino también la que más efecto pudiera ser que tuviera en la población. Porque luego hay efectos prácticos, las que hemos comentado de la Primera República, no es tal cual se pone, porque Napoleón, como hemos dicho, hace lo que quiere. Antes de ser incluso nombrado cónsul vitalicio, ¿no? Entonces, sabiendo ya qué característica tiene la Carta Magna estadounidense, sabiendo ya qué característica tiene la Constitución de 1791 en Francia, que era una monarquía, ¿eh? Hemos pasado de un sistema de república federal a un sistema de monarquía parlamentaria, ¿no? Monarquía constitucional. Y ahora vamos a ir a la famosa Constitución de 1812, que además ha cumplido 204 años hace una semana y pico, ajá, que es la PEPA, ¿vale? En la PEPA se estipula, bueno, se estipula, antes de se estipula vamos a ver, van a conocer una mijita. El contexto, ¿no? El contexto. Contexto de que las Cortes Constituyentes... Por cierto, una preguntita, antes de continuar. ¿En, allí por tu barrio es Semana Santa o en las competiciones de moto? Porque... No, aquí son las competiciones de moto. Vaya tela la de moto que están pasando. Que yo, porque echan carrera, entonces pasan, cogen todos los semáforos abiertos y van, no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabes? Entonces, pues aquí está pasando Cribillé, está pasando Dani Pedrosa, Rossi, porque vienen de Qatar y entonces están cogiendo por aquí que coge perfecto para la próxima carrera. ¿Sabes? Uh-huh. Así que nada, yo lo siento. Es que es lo que tiene vivir un primero con vistas a la avenida. No se escucha mucho, pero es que es sorprendente la cantidad de motos. Además de motos de gran cilindrada. Sí, porque sí. Si no, no las escuchas, hombre, claro. Hombre, por favor. También te voy a decir que esto tiene que ver porque como hoy es un día de Semana Santa, está todo el mundo en el centro. Entonces los barrios están inusualmente silencioso, entonces que pasa algo más ruidoso de lo normal y se escucha perfectamente, ¿sabes? Pero normalmente en un día normal como hoy tendría que estar todo petado de coche, pitando y demás. Así que nada, volviendo a lo que estábamos diciendo, un poquito de contexto histórico. Bueno, todo el mundo sabe la guerra de independencia, los franceses retienen a los dos reyes, bueno, al rey, al que ostentaba la corona, que es Carlos IV, y a su hijo, Fernando VII, en Bayona. Empiezan a entrar los ejércitos franceses, se eleva el levantamiento de Madrid el 2 de mayo, empiezan a producirse levantamientos en todo el territorio nacional y se comienza lo que se conoce como la guerra de independencia entre los españoles y los franceses, ¿vale? Entonces los ejércitos franceses van bajando de norte a sur, porque bajar de sur a norte es complicado, y van arrinconando a la Junta Central que ostentaba el poder en sede vacante, pero bueno, al no estar el rey absoluto, que era el monarca absoluto, Carlos IV, ni su hijo, entonces la Junta Central toma los poderes y se establece como gobierno de la nación, ¿no? Mientras que se está llevando a cabo la guerra. Entonces va bajando, porque los ejércitos napoleónicos van avanzando, toman Madrid, se cruentan las guerras, las batallas. Exactamente, claro, el clásico también, tira. Tira, que vienen por ahí, ¿sabes lo que te digo? Entonces llegan a Sevilla, de Sevilla se van a San Fernando. En San Fernando, cuando se levantan una mañana, que los ejércitos napoleónicos están aquí a la vuelta de la esquina, han pasado por Sevilla, como no nos han visto, han tirado para acá. Y los ejércitos napoleónicos buscando a los chavales para que le invitaran una cervecita, pero que va, no había manera. La Junta Central coge y se va para Cádiz. Y se mete en Cádiz. Cádiz no era geográficamente como la gente que haya podido ir a ver Cádiz últimamente, en el siglo XXI, quiero decir, la ha visto, sino que lo que ahora es la avenida, aquello era tierra absoluta, allí no había nada. Había un baluarte en lo que se llama Cortadura, que es el principio, justo cuando cruza el puente Carranza, uh-huh. Y de ahí, del puente Carranza, hasta las murallas de Puerta Tierra era absolutamente tierra, ¿vale? Era arena. Y además una arena bastante suave, por lo tanto, carros de combate, cañones, y además artillería, era bastante difícil entrar por ahí. Aparte de que luego el que te estaba vigilando de Puerta Tierra te veía llegar de 3 días antes. Además, otro factor que no se habla poco es la capacidad que tiene de moralizar un gaditano. Exactamente. Porque si te está viendo un muerto francés y está montando el cañón y te está un tío desde la muralla diciendo, no sabe montar un cañón, no tiene ni puta idea. Eso no es así. A ver, yo te enseño. Al favor, quítate de ahí que yo te enseño. Exactamente. Yo me voy para mi casa, Guillo. Pero me tengo, tío, fatiga. Entonces quiere decir que se resguarda la ciudad de Cádiz, la Junta Suprema o la Junta Central, que es la que llevaba el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la Junta Central habían llegado de todos los virreinatos y posesiones españolas en las Indias, tanto en América como en Filipinas y demás, las Indias, lo que son las Indias Orientales, habían llegado representantes de cada territorio. ¿Por qué? Porque el gobierno de la monarquía absoluta estaba coartando las libertades, estaba restringiendo los derechos de su virreinato. Y aparte, los tenían hasta los santísimos, lo que ustedes estáis pensando. Entonces, estos representantes vienen a España para ayudar en la guerra y para ayudar también a la creación de una constitución que salvara a su pueblo del yugo a los que lo tenía la monarquía absoluta. Sí, porque, es decir, sí. No, porque lo que quiero decir es que realmente después de la invasión napoleónica, aunque en principio los afrancesados estaban un poquito así con los franceses, pero después de la invasión, muchos liberales españoles aprovecharon la ocasión y dicen, ya que estamos, vamos a intentar hacer aquí una quisita curiosita. Exactamente. Aprovechando que no está el monarca y aprovechando que esta gente viene del otro lado del océano y está pidiendo libertades y derechos igualitarios a los que tenemos los nacidos en España, vamos a crear una constitución, ya que es la época de las constituciones, se ha creado una constitución en Estados Unidos. Ahora que está de moda, ahora que tenemos las teorías, ahora que no está el monarca, ahora es el momento. Vamos a juntarnos y vamos a hacer una constitución, ¿vale? Entonces, se reúnen en el Oratorio de San Felipe Neri, en Cádiz, poco más de 300 diputados, ¿vale? Entre los que abundan clero, tanto clero alto como clero bajo, no de altura, sino de rango, quiero decir. Y luego también profesiones liberales, funcionarios civiles, militares y representantes de cada uno de los virreinatos de las Indias Españolas, ¿vale? Eso era los que conformaban los 300 diputados que se reúnen a fundar o a promulgar la Constitución de 1812. ¿Cómo se estipula que es el juramento? Que esto es muy interesante para que comprendáis, lo tengo aquí el libro, un libro súper interesante que me han regalado por mi reciente cumpleaños y que voy a dar utilidad hoy, que es un libro que se llama El Cádiz de las Cortes, de Ramón Solís, ¿vale? Y entonces aquí viene cómo se juraba cada diputado cada día que había asamblea, su cargo y su responsabilidad para promulgar y crear la Constitución de 1812. Entonces, si ustedes me permitís, lo voy a leer, porque es muy significativo de cómo era España en ese momento, ¿vale? Con todo esto de que iban a hacer una constitución sin monarquía, ¿eh? Ojo. Entonces decía, ¿juráis la santa religión católica, apostólica, romana, sin admitir otra alguna en estos reinos? Entonces decía, sí, a mí juro. Sigue, ¿juráis conservar en su integridad la nación española y no omitir medio alguno para liberarla de sus injustos opresores? Sí, juro. ¿Juráis conservar a nuestro amado soberano, el señor don Fernando VII, todo su dominio y en su defecto a sus legítimos sucesores y hacer cuantos esfuerzos sean posibles para sacarle del cautiverio y colocarle en el trono? Sí, juro. ¿Juráis desempeñar fiel y legalmente el encargo que la nación ha puesto a vuestro cuidado, guardando las leyes de España, sin prejuicio de alterar, moderar y variar aquellas que exigiese el bien de la nación? Y decían, sí. Juramos. Ese era el juramento que tenían que hacer los diputados antes de ponerse a deliberar en qué iban a meter en la Constitución. Ya veis que, bueno, yo no quiero ejercer ninguna opinión, pero ahí queda, ¿eh? Había un poquito de hándicap. ¿Sabes? O sea, ya iba un poquito... Segaillo. Eso, vale. Luego, ya pasando a leer lo que es la Constitución de 1812... que la tengo por aquí porque es que yo tengo una manía. Hay gente que colecciona sellos, hay otra gente que colecciona monedas y yo colecciono constituciones, ¿vale? Entonces... Una afición como otra cualquiera. me gusta ir por los mercadillos y comprando constituciones. Tengo algunas, y una de ellas es la constitución de 1812, que además en Cádiz la repartieron, la vendían en Cádiz cuando se cumplió el segundo centenario, ¿no? El bicentenario de famoso de la Pepa. Entonces empieza, ¿vale? La constitución política de la monarquía española. En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo y legislador de la sociedad. La Corte General y Extraordinaria de la Nación Española, bien convencida, después de más detenido examen y madura deliberación, de que las antiguas leyes fundamentales de esta monarquía, acompañadas de las oportunas providencias y precauciones, que aseguren de modo estable y permanente su entero cumplimiento, podrán llenar debidamente el grande objeto de promover la gloria, la prosperidad y el bien de toda la nación, decretan la siguiente constitución política para el buen gobierno y recta administración del Estado. Olé. Ese es el preámbulo de la constitución. Una constitución que se erigía como constitución de una monarquía moderna hereditaria. Ojo al titulito de moderna. Preparada también, ¿eh? No, es que los españoles somos... Es que esto hay que detenerse a hablarlo, porque es que los españoles somos, para poner nombre, increíble. ¿Compiyogi era? Compiyogi. Entonces, monarquía moderada hereditaria. Tenemos que había una monarquía parlamentaria en Francia y una república federal en Estados Unidos. En la época en que esto se estaba haciendo, uh-huh, ya había existido esos dos, ¿vale? Exactamente. Y luego, se puede leer en el artículo número 1. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Esto es importante, ¿por qué? Porque, como hemos dicho, había representantes de los virreinatos y de las posesiones españolas en las Indias y en América. Esto hace igualar la condición de ciudadano a un nacido en México, uh-huh, ¿vale?, que a un nacido en Cuenca. Y esto es importante. Cuando no son iguales. Cuando no son iguales para nada, para nada. Los de Cuenca tienen los balcones colgantes, ¿me entiendes? Claro. Entonces no puede ser igual. Entonces esto en esta época era importante, muy importante, sobre todo para los representantes americanos. Luego también dice, en el artículo 2, que la nación española es libre e independiente. Esto es importante. Y luego en el artículo 3 dice que la soberanía reside esencialmente en la nación. La nación, que es el pueblo, ¿vale? Por lo tanto, la soberanía reside en la nación, no en el rey. Esto también es importante. Ya no es monarquía absoluta, sino que se toman los preceptos de las constituciones liberales de Francia y Estados Unidos, y la soberanía residiría, en caso de ponerse en práctica la constitución, esencialmente en la nación. Que no completamente. Lo de esencialmente es importante recargarlo. Sí, ese tipo de palabras, esos objetos, como dice mi hermana, objetos jurídicos. Exactamente. Determinado, hay que tener. Es importante. Cuenta. Porque dice esencialmente, no completamente, o omite palabra alguna. Sino que, bueno, sí el pueblo de España es soberano, modo, a grosso modo, pero vamos, que si el rey dice que no, es que el rey es el rey. Vale, bien. Luego, se estipula un sufragio universal masculino indirecto. Toma ya. ¿Qué significa? Que todos los hombres mayores de 25 años elegían a sus compromisarios, que a su vez elegían a unos diputados. No era directo, indirecto. Quiere decir que tú, como ciudadano mayor de 25 años, es decir, yo podría ya podría votar, porque los acabo de cumplir, votas un compromisario. Y ese compromisario vota al diputado, que se elige en toda la población. O sea, que a lo mejor que lo que tú has votado o lo que tú quieres no es lo que vota el compromisario. Uh-huh. ¿Vale? Bien. Y luego se establece la capital en Madrid, obviamente. Aunque la capital del reino es Madrid, aunque estuvieran en Cádiz, ¿vale? Bien. ¿Por qué? Porque en Madrid. Porque Madrid se supone que es el centro geográfico de la península y el centro geográfico de la nación española, ¿vale? Y es donde estaba la corte, todos los grandes edificios y demás, ¿vale? Vaya, vaya. También y aquí se estipula. Lo siento, en Cádiz se había y en Madrid no. Una cosa buena tiene que tener Cádiz. Que aparte también se divide los poderes del Estado de la siguiente manera. El poder legislativo, es decir, el poder que emite las leyes o que las promulga, son las Cortes Constituyentes, ¿vale? Reunidas una vez al año en Madrid. ¡Una vez al año! Poco trabajo, qué poco trabajaba. Una vez al año, ¿vale? Una vez al año. Eso es, no, que no estaban reunidas siempre. Una vez al año quedaban y decían, vamos a tomar un café, vamos a hablar de leyes, ¿vale? Vamos a hablar de amor. y con una duración trimestral de sus sesiones. O sea, 3 meses tenían para hablar. ¿Vale? Se reunían una vez al año, solo 3 meses. Ya que te reúnen. Bien. Luego, el Poder Ejecutivo, y aquí es donde está lo importante, de antes de lo de esencialmente la soberanía de la nación, el Poder Ejecutivo recaía en el rey, pero con importantes limitaciones. Sus órdenes tienen que ir validadas por la firma del ministro correspondiente, no puede disolver corte, tiene veto suspensivo transitorio durante 2 años, tras el cual la decisión de las cortes se convierte en ley. Nombramiento de ministro, que también puede hacerlos el rey, que deben ser refrendados por las cortes, ¿eh? Que esto es una doble confianza para el ministro, lo que se conocía como doble confianza. Te nombra el rey y si te refrendan las cortes es que eres copillogo y del todo, ¿vale? Muy bien. Quiere decir que el rey seguía teniendo poderes y que las cortes en realidad eran las que refrendaban las decisiones del rey. No era al contrario, como pasa en Francia. Las cortes en Francia son las que promulgan la ley y el rey es el que refrenda o las veta, ¿vale? Bien. Y luego solo se ejemplifica que existe poder judicial en unos tribunales. Ahí se queda. Habría tribunales, arbitrarios, para no sé qué, no sé cuánto, entre los poderes del Estado. Eso es la típica cosa que se lo dejaron para fin. Exactamente. En plan, ya cuando ya, pues ya lo vemos, ¿sabes? Ya vamos a tirar para adelante. Ya sí, eso es muy... Qué sin embargo, si les interesó, por ejemplo, más las opciones económicas. ¿Ah? ¿En qué habla de economía la Pepa? Vamos allá. Sabiendo ya lo que hemos dicho de las dos constituciones anteriores. Uh-huh. En la Pepa se abolen los derechos de los señoríos y el sistema estamental de la propiedad. Menos mal, en 1812 por fin se abole el sistema estamental de la sociedad. Casi ya 30 años que se había abolido en Estados Unidos. Uh-huh. ¿Vale? También se estipula el derecho a la propiedad como base fundamental del nuevo Estado liberal. La libertad de industria y la abolición de los gremios también es un hecho importante. Que, por cierto, antes de continuar, muchísimas sí. De estas cosas que está diciendo, la Carta Magna que propuso José I, hermano de Napoleón... Ya estaba. Era la misma. Exactamente, sí, sí, sí. Lo que pasa es que como el pobre Miguel. José Napoleón... era francés. Si hubiera nacido, como hemos dicho, en Cuenca o en Valladolid, pues entonces hubiera sido un rey del carajo. Bueno, era francés y era Napoleón, porque los Borbones... Sí, pero bueno, eso la gente española no se acordaba ya. Bueno, y bueno. Aparte el mío era Artemio, que también, no bebía nada. Otra de los mitos. Un día hablaremos de los mitos de este país. En plan, el sí, José Bonaparte, borracho, esas cositas. Mira, volviendo. Escúchame, espérate, antes que siga. Cuando escucha a Dune esto le va a alegrar, porque si vamos a hablar de los mitos, ya tiene Dune un capítulo de España, ya tiene Dune un capítulo para hablar de Isabel II, que ella es muy fan. Hombre, es que Isabel II es grandiosa. Yo soy súper fan de Isabel II. Acuérdate de eso de, bueno, chavales, me voy, pero me llevo la corona. ¿Vale? Eso es que eso es grandioso. Eso es grandioso. Eso llenaría... llenaría en el patio abajo de tu casa y decir, por la pelota es mía, yo me la llevo, ¿eh? Pues ya está, si no me dejas jugar, es que tú no eres muy malo, pues me voy y me llevo la pelota, ¿sabes? Es que eso hoy llenaría Sálvame. Eso llenaría hoy Sálvame. Haría un Sálvame de luz con polígrafo solo para Isabel II, ¿vale? Volviendo a lo de la situación económica dentro de la Constitución de la Pepa, en el artículo 4, ¿vale? En el artículo 4 de la Constitución se establece la obligación de la nación a proteger, ojo, por leyes sabias y justas, la propiedad y otros derechos básicos de los individuos. Uh-huh. ¿Vale? Es importante esto. Pero la se propiedad prohíbe... primero, no el come, ¿eh? La propiedad. No, la propiedad primero. Se prohíbe también al rey, ojo, tomar la propiedad de un particular o corporación. Esto es fuertísimo. El rey en España cogía y deshacía lo que le hacía de las narices. Pues se estipula en la Constitución que no, que esto de tomar la propiedad de un particular corporación, nada. Y que si fuese necesario por utilidad común el tomarla, el afectado debería ser indemnizado, ¿vale? Esto no es tontería, esto es el artículo 172, que lo tengo todo apuntadito. Llegamos a la parte que más me gusta. Este país hubo alguien que dijo, porque España es católica, apostólica y romana. Efectivamente. Pero si somos España, ¿cómo vamos a ser romano? Claro, apostólicamente bien dicho, el la Constitución de 1812 se estipulaba que el catolicismo era la única confesión religiosa. Como lo dice, y mira. Permitida, ¿eh? Ojo, la única confesión religiosa no aceptada solo por el Estado, no, sino permitida, que no te podía tú, hacer judío de la noche a la mañana. ¿Judío? Que te echaban. Y entonces vamos a leer el artículo 12, que viene aquí, lo tengo apuntado. Lee el artículo 12, que es súper bonito. Que decía algo así como: la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única y verdadera. Hijo puta, le falta poner al final. Y a ver quién es el hijo puta que dice lo contrario. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Prohíbe. ¿Vale? Prohíbe. Vale. Igualita que la otra, ¿eh? Eso es lo que yo iba a decir ahora. Tenemos en mente, ¿vale? El que no lo tenga en mente, que vuelva para atrás, no sé qué minuto será, que vuelva para atrás y escuche lo que se ponía en las cartas magnas de Francia y de Estados Unidos, ¿vale? Uh-huh. Bien. Entonces, eso es, o sea, aquí en un artículo 12 se deja clarísimamente que o eres católico o no eres español, exactamente. ¿Vale? O no eres español, y por último, vamos a ver qué derechos y libertades otorgaba esta Carta Magna, esta Constitución, a los españoles. Se ejerce la libertad de imprenta, es decir, se otorga a los españoles la libertad de imprenta, de publicación de ideas políticas, sin censura ni revisión alguna, que si te das cuenta son ideas políticas, porque tampoco puedes poner ideas religiosas porque te acaban de decir que están prohibidas, ¿vale? Uh-huh. Que es algo contradictorio. Yo puedo poner lo que quiera de política, pero de religión, oye, cuidadito con meterte con la iglesia. Tramo de política, ¿vale? Seguramente después dirían, bueno, De todo, no. Porque no puede decir que Fernando VII es feo. Por favor, el rey, el sumo monarca. Tampoco, hombre, sabe. Por favor. Una revista satírica del príncipe. Hombre, por favor. Ah, no, que eso es de ahora. Eso es de ahora. Y entonces también se estipula el derecho a la educación. Que esto era importante porque yo no sé el porcentaje absoluto, pero más de la mitad de la población española era analfabeta. Eso seguro. Más del 50% seguro. Y eso está a partir de lo... ¿Cómo se llama esto? Así, de la instrucción pública, ¿vale? Uh-huh. Título noveno de la Constitución, del artículo 366 al 371, se estipula el catecismo, que es lo que se tiene que enseñar, leer, escribir, las bellas artes, las universidades, todas esas cosas, ¿vale? Por si lo queréis leer. Que eso, si ponéis Constitución de la Pepa, os vienen todos los articulitos. Todo. Muy bien. Y este es el final de los comentarios de las tres cartas magnas. ¿Vale? Habiendo terminado con el comentario y el desmenuzaje por distintos objetivos de cada Constitución, yo voy a proponer a vosotros y vosotras, los oyentes, y voy a hacer un vivianaído, y oyentas, ¿vale? No tomármela, estoy yo, coño. Oyentes y oyentas, ¿vale? Estoy de cachondeo. Os voy a proponer que, como ahora está... Sí, no, a ver si hay alguno que me va a decir, ayer todo este que no sabe hablar, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Bien. Voy a proponeros que contestéis a una simple pregunta que me va a poner por Twitter, que como ahora está esto súper de moda de las encuestas... ¿Vamos a hacer una encuestita, guapa? Vamos a hacer una encuestita, sí. Entonces, la pregunta, que ya luego la pondremos cuando publiquemos el podcast, será la siguiente. ¿Fue la Constitución de 1812 tan avanzada, liberal y reformista como siempre se nos ha dicho? Obviamente, comparándola con las otras dos que hemos comentado, que son de la época. No vale compararla con las de ahora, porque si la comparas con las de ahora, obviamente no. Pero tienes que compararla con las constituciones de la época, sabiendo qué es lo que tiene cada... ¿Una de ahora? Sí, una de ellas de ahora, pero se creó en aquella época, se creó en 1787, ¿vale? Sí, ya estamos dando una pista de lo que opinamos nosotros. No, yo he intentado ser imparcial, pero no he podido. Seguramente no he podido, y luego cuando me escuche veré que no he podido. Entonces, ustedes escucharlo otra vez, apuntad si queréis qué es lo que tiene cada constitución, y luego es súper fácil, sí o no. Y si queréis, como los exámenes, abajo nos justifica la respuesta. Justifica tu respuesta. Me encanta, ¿eh? Sí o no, y justifica tu respuesta. Que todo el mundo dice, pero coño, ¿por qué hay que justificarla? Sí o no, y punto. Un punto en el examen y ya está. Yo lo voy a poner siempre en mis exámenes. No sé qué, eso, justifica tu respuesta. Eso toca las pelotas a los estudiantes, una barbaridad. Todo. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Justifica tu respuesta. Pero además, incluso el nombre. ¿Cómo te llamas? Me llamo... Pues justifica tu respuesta. Pablo, pues justifica la respuesta. ¿Cómo? Me ha cogido este tío. Pues eso. ¿Vale? Todo lo que queráis ver en plan declaración de derecho, en plan de declaración de derecho de los ciudadanos, todo eso está puesto en internet, pero si queréis y queréis echarle un ojo, por lo que sea, porque estáis aburridos y os gusta como a mí leer las constituciones y la jurisprudencia de las cartas magnas, me lo preguntáis y yo os mando el enlace que lo tengo por aquí guardado, está todo en PDF para que lo descarguéis y lo leáis, ¿vale? Para que veáis si he metido en una gamba y entonces me digáis aquí yo que esto que has dicho es mentira, ¿vale? Y nada, y con esto y un bizcocho, espero que os haya gustado. Pues Pablo no está. Pablo se fue. Se ha ido con sus amigotes y me ha dejado aquí. Porque últimamente Pablo no me saca a ningún lado. Me tiene aquí, esperando en casa. Y cada vez me duele más, Pablo, lo que tú me haces a mí y en mi corazón. Pero bueno, serénate, Jesús. Ahora tenemos a Durne, que ha venido a acompañarme donde debería estar Pablo. Y Edurne nos va a hablar de otro monstruo. No Pablo, sino uno que se llama Frankenstein. Y más concretamente, el señor Frankenstein, el moderno Prometeo, por que lo conoce así su amigo. ¿No es así, Edurne? Eso es, Jesús. Pues sí, yo lamento mucho que hayamos vuelto a perder a Pablo. Yo de verdad que tengo un montón de ganas de grabar con él, pero se resiste a grabar conmigo. No quiere compartir esta perita tan dulce que soy yo. Y a mí también me duele. Eso sí, con tu amigo te va. Bueno, pues yo hoy os voy a hablar del mito de la monstruosidad de Frankenstein. Que así dicho suena un poco a over the top, pero no. Porque Frankenstein, como todos lo conoceréis, porque es un personaje que está muy presente en nuestra cultura popular. Han hecho muchísimas películas, muchísimas series de dibujos animados. Es Frankenstein, ¿eh? ¿Frankenstein? ¿No has visto la película? No. Dios mío de mi vida, ¿no has visto los jovencitos Frankenstein? No, yo no he visto ninguna versión cinematográfica, vale, de Frankenstein. No es una... Realmente tienes que verla, es una comedia enorme. Vale. ¿Vale? Me la apunto. Ahora me da la risa de pensar en ella. Bueno, yo no la he visto, pero seguro que muchos de los oyentes del podcast la habrán visto. Y si no, habrán visto alguna que otra muestra de Frankenstein. Y si no, todos tienen en la cabeza quién es el monstruo de Frankenstein. Y se trata de un mito que, como el de Drácula, la cultura popular ha desvirtuado un poco de su texto original. Todos conocemos a Frankenstein, todos conocemos a Drácula, pero no tantos conocen a Mary Shelley o a Bram Stoker. Bram Stoker a lo mejor más por la película de Coppola, pero no se sabe mucho y tampoco se sabe mucho de la historia original. Otra vez Drácula un poco más, porque la película de Coppola la verdad es que es bastante fiel, quitando algunas cosas, en general es bastante fiel a lo que era el texto, pero aún así se han hecho muchas versiones y a veces es bastante... Es difícil acceder al producto original solo a partir del audiovisual. Y algunas muy locas, como por ejemplo Drácula 2000, o 3000, perdón, donde Drácula realmente era Judas Iscariote. Yo eso tampoco lo he visto. Y realmente, pues, protagonizada por Gerald Walter. Y cuadraba bastante. Gerald Walter, sello de calidad de cualquier producción. Lo peor de todo es que cuadraba mucho que fuera Judas Iscariote. Madre mía, Jesus. Continúe, yo es que doy mi puntito nerd. Bueno, pues yo hoy, viendo ahí ese hueco de poder poner un poco en relieve el texto original de Frankenstein, me he decidido a ello porque, bueno, yo soy muy fan del siglo XIX, creo que en todas mis intervenciones en este podcast he conseguido hablar del siglo XIX y ya está, porque todo lo demás me... No, también me gusta, pero el siglo XIX especialmente. Uh-huh. Y, de hecho, creo que fue en el primer programa, ¿no? Cuando hablé de Mary Wollstonecraft. Correcto, cierto es. Mary Wollstonecraft es la madre de la autora de esta novela, cierto. Como creo que seguramente comentaría entonces. Sí, pero bueno, es un dato que perfectamente todo el mundo puede haber olvidado, porque, a ver, si no te has leído Frankenstein y no te interesa mucho por lo que sea, pues uno no se acuerda. Entonces, para ponernos un poco en contexto, creo que es interesante saber qué estaba sucediendo en la Inglaterra de 1818, que fue cuando una jovencísima de 20 años, Mary Shelley... Bueno, entonces aún no sé si era Mary Shelley o era Mary Goodwin, porque Shelley es su apellido de casada, escribió Frankenstein. Bueno, publicó Frankenstein. ¿Con 20 años? Con 20 años. Me acabo de sentir... tremenda y profundamente anciano. Sí, sí, te pone en perspectiva de decir qué cosas he hecho yo en mi vida, porque Mary Shelley hace 4 años, para mí, que tengo 24 ahora mismo, ya había escrito uno de los que iban a ser los mitos de nuestra cultura popular. Y es que entre Mary Shelley, entre Velázquez y Bernini, que está muy de moda, me estoy por tirar del puente de la Constitución de Cádiz, que está aquí al lado. Por otro lado, seguro que hay miles de ejemplos de gente que triunfó en la vejez. Y quién sabe si tú y yo no seremos uno de ellos, Jesús. Yo qué, da mucha pereza ese viejo. Bueno, pues el caso es que por aquel entonces, en 1818, tenemos que pensar que Europa acababa de sufrir la invasión... Bueno, el final un poco, estaba saliendo del final de la invasión napoleónica... Eso quiere decir que había habido la Revolución Francesa en Francia y todas esas ideas liberales y también todo lo que venía de las corrientes de la Ilustración, todo lo que es el nacimiento de esos estados liberales que se gestaron a principios del siglo XIX, uh-huh. Había tenido lugar entonces. Uh-huh. Y a raíz de la invasión napoleónica y de las guerras que suscitó el avance de Napoleón por Europa para subyugar y sojuzgar a todos los pueblos europeos, pues como que estas ideas habían perdido un poco de popularidad, en cierto sentido. Y habían... ¿Las liberales te refieres? Sí, las liberales. Vamos, ahora mismo estaba Metternich dándolo todo. Claro, es que hubo una corriente conservadora muy potente que se gestó pues como reacción a esta... a la Revolución Francesa, a los excesos que habían habido en la Revolución Francesa y a la posterior invasión napoleónica. Como la palabra reaccionario para alguien conservador es de este momento. Eso es, sí. ¿Y qué pasaba en Inglaterra? Bueno, pues Inglaterra se encontraba en este punto también, una sociedad que había sido moderadamente liberal, nunca habían sido como los franceses, pero bueno, eran moderadamente liberales. De repente se encontraba muy en el ala conservadora de todas estas cuestiones, ¿no? ¿Y qué pasaba en el universo de Mary Shelley? Vamos a acercarnos un poco más. Y es que Mary Shelley se encontraba inserta, su familia, el grupo de gente que ellos frecuentaban, eran bastante radicales. Radicales, entendiéndolo, en radicales de señores del siglo XIX, ¿no? No nos vamos a volver locos, pero claro, con las ideas de la época desentonaban bastante. Y la verdad es que ese sentimiento de encontrarse fuera de la sociedad es algo que siempre acompañó a Mary Shelley. Por un lado, también porque ella perdió a su madre. De hecho, Mary Wollstonecraft murió en el parto de Mary Shelley. Y además de encontrarse fuera de la sociedad, se encontraba realmente un poco rechazada en su misma casa, porque aunque el padre, que es William Goodwin, prometió a la Wollstonecraft que Mary Shelley y su hermana recibirían una educación como la que ella quería para las mujeres, lo cierto es que William Goodwin, una vez murió Mary Wollstonecraft, se volvió a casar y pasó un poco de estas dos niñas. Realmente no sé si, ahora mismo no sé si Mary Wollstonecraft tuvo más hijos aparte de ellas dos, pero bueno, en la educación de Mary Shelley no se involucró mucho. Lo que sí hizo y fue bastante interesante para ella es darle acceso a una enorme biblioteca que tenían en casa, que hizo que Mary Shelley fuera una gran autodidacta. Así pues, tenemos con 20 años, Mary Shelley se encontraba con unos círculos elitistas de la sociedad, pero a la vez repudiados por sus ideas más radicales, y decide escribir Frankenstein. ¿De qué va Frankenstein? Bueno, voy a hacer un pequeño resumen para los que se encuentren un poco perdidos. Para los que hayan vivido en Marte. Sí, bueno, no te creas, porque en realidad el argumento de Frankenstein tampoco es tan, tan conocido. Ni la mayoría de gente ha leído la novela, porque se trata de un texto que la verdad es que hasta hace relativamente poco no se ha puesto muy en valor, ni siquiera en los círculos académicos. Pero la peliculita antigua la habrán visto. La peliculita antigua es escena por escena. Vale. Sé Jesús y todo el mundo habrá visto la peliculita antigua, pero bueno, si tú lo dices, seguro. Yo que sé, la gente tendrá sus cositas. Si no la habéis visto, shame on you, ¿eh? Gente yo no la he visto y soy gran fan de Frank. Pero tú te has leído el libro. Ya. ¿Con validas? Vale. O sea, comenzó con validar. Ok. Bueno, pues Frankenstein, la línea básica, esa sí que la conocemos todos, y es que el doctor, que es el que realmente se llama Frankenstein, Víctor Frankenstein. Víctor. De un buen día decide crear un monstruo. Uh-huh. Un monstruo, no. En realidad lo que decide crear es un hombre. Y esto es así porque él es médico. Entonces, en ese momento hay que tener en cuenta que pululaban ciertas ideas en el siglo XIX de que a través de la electricidad se podría devolver la vida a los muertos. Era una idea que se estaba gestando de volver a la vida, ¿no? Y eran cuestiones que, como se estaba avanzando tanto en la ciencia, pues no se veía tanto como ciencia ficción, a lo mejor como un universo muy posible en muy poco tiempo, ¿no? Y en ese sentido, la verdad es que también la novela de Mary Shelley es bastante revolucionaria. Bueno, realmente es ciencia ficción, quiero decirte. Bueno, sí, realmente es ciencia ficción. No era fantasía. Claro, sí, no sé por qué he dicho que no era ciencia ficción, que tiene razón. Exacto, sí, porque muchos lo que señalan es que es fantasía y no, más bien está basado en ciencia ficción, la novela de Mary Shelley. Bueno, el caso es que el doctor Frankenstein consigue realmente dar a la vida, o sea, dar vida a un ser, pero completamente consternado con su creación. De repente, como él se da cuenta de que ha hecho algo que podría calificarse de aberración, ¿no? En algún momento, aunque la verdad es que Dios nunca está presente en la novela de Mary Shelley, más allá del título del moderno Prometeo, que hace referencia a Milton. En lo que es en sí la novela, Dios la verdad es que tiene un papel muy secundario. Muy secundario no aparece directamente. Huye, abandona su creación y queda a su suerte, ¿no? El monstruo realmente no recibe ningún nombre en la novela en ningún momento, solo se le llama monstruo, criatura. Bueno, la verdad es que aquí el padre, el señor Víctor Frankenstein, tiene una cantidad de sinónimos terribles para su hijo. Y lo que hará este monstruo es criarse en soledad, aprender a hablar, aprender a escribir, formarse de como buenamente pueda, resistiendo un poco las empentas de esa sociedad que le rechaza porque es grande, tosco y parece un monstruo. También ahí cabría preguntarse qué es un monstruo, ¿no? ¿Qué es lo que la sociedad rechaza como a un monstruo? Uh-huh. Y en el momento en el que el monstruo de Frankenstein se da cuenta de que no puede seguir viviendo así, se enzarza en una búsqueda de su creador para demandarle que le dé una compañera. Bueno, yo creo que hasta aquí podemos leer, ¿no, Jesús? Sí. No hace falta tampoco decir más. Sí, la parte que hacen surfing en Hawái no hace falta contarla. El caso es que, sobre todo, yo creo que lo más interesante de la novela de Frankenstein es cómo el creador rechaza a su hijo, el padre rechaza a su hijo, las consecuencias que tiene esto para el hijo y cómo el monstruo de Frankenstein, que siempre se ha llamado, en realidad dista mucho de ser un monstruo. De hecho, es mucho más humano que ese padre, quien se parece, en cierto modo, hay mucha analogía en el mismo padre de Mary Shelley, que la abandona un poco a su suerte con su educación y con su vida, que es una cosa que ella siempre va a acarrear consigo, y lo que le hace Víctor Frankenstein a su hijo, ¿no? Y porque yo creo que he aquí la cuestión interesante de por qué el monstruo de Frankenstein es un monstruo. Quizá en realidad el quien hace algo monstruoso es más Víctor Frankenstein, el padre, que no el mismo monstruo que tiene. La verdad es que quien lea la novela, pues el monstruo tiene mucha bondad. Aunque hace algunas cosas, actos violentos, pero sus actos siempre se corresponden con ese rechazo de la sociedad y en particular de su padre. Y es que la novela de Mary Shelley se interpretó tuvo bastante repercusión en su momento. Fue una novela que se leyó mucho, que se interpretó en el teatro mucho y que pronto pasó a la cultura popular muy rápido. De hecho, el olvido del nombre de Mary Shelley y el traspapelamiento del nombre de Frankenstein al monstruo de Frankenstein fue algo que se dio ya en el siglo XIX, no es algo que venga de nuestros días. Y la cuestión es que los conservadores de la época utilizaron la novela de Frankenstein como un arma, en cierto modo, ¿no? Diciendo, mirad, esto es lo que pasa cuando la ciencia... cuando el ser humano se hace con el poder en la ciencia y lleva los progresos a un límite que no puede traspasar. Se crean aberraciones, se crea el monstruo de Frankenstein. Y este monstruo de Frankenstein estaba bastante asociado a la clase obrera y de hecho hay bastantes caricaturas y cosas así que se hicieron en la época. ¿No sabías? Sí. Las caricaturas y tal. Sí, para esto quería decirlo al principio, pero se me ha pasado y no sé por qué. Si queréis leeros Frankenstein, si os ha picado el gusanillo y os apetece acercaros a la novela, porque aunque yo haya contado aquí cosas básicas de la trama, en realidad lo importante de Frankenstein no es tanto el qué, sino el cómo está contada y el trasfondo que lleva de pensamiento filosófico y político de la época. Bueno, pues si os hace leerla, por favor, haceros con la edición de cátedra. Tiene una introducción genial de una historiadora que se llama Isabel Burdiel, que es de aquí de la Universidad de Valencia. Bueno, digo de aquí, porque yo estoy aquí. Pero está en el mundo. Sí, de aquí en el mundo de la Universidad de Valencia, que ha trabajado bastantes cuestiones de historia cultural y la verdad es que el tema de Frankenstein lo ha investigado mucho y... La introducción está genial. Además, escribe muy bien esta señora y yo creo que os pueden aportar muchas cosas. De hecho, algunas ideas de las que estoy comentando aquí son de esa introducción. En segunda mano está por 5 euros. Pues mira. Media la sexta. Que la verdad es que la introducción es algo que normalmente uno no suele leerse, a no ser que vaya a hacer un estudio sobre el tema, pero... O sea, yo... Pero es verdad, a no ser que te... Pero a lo mejor luego te lees la novela, te interesa mucho, te gusta, y, jolín, tener ese tipo de introducción a mano siempre está muy bien. Más que las ediciones que hay por ahí, que son, bueno... Además, también sabes, estás completamente seguro de que es una buena traducción... Yo creo que... No, no sé por qué le estoy haciendo publicidad a la cátedra, pero es que la verdad es que a la hora de comprar clásicos, las ediciones de cátedra son muy buena opción. Sí, porque hace poco me leí, hablando de ediciones de mierda, a Camus, El extranjero de Camus, y sí. sigo sin entender si es que Camus escribe como el culo o la traducción es una mierda, y ganó un Nobel, así que... Creo que es más la traducción. Sí, sí. Sí, las traducciones es que a veces parece mentira porque tú dices, una vez has hecho una buena traducción, ¿para qué hacen otra de mierda, no? Cópialo. Pero sí que hace poco yo también me estuve leyendo, para preparar otro podcast, estuve leyendo Orgullo y Prejuicio y encontré una versión que era para arrancarse los ojos. ¿Qué podcast será ese? ¿Qué podcast será? Civilización y otros podcasters del montón. Bueno, y este momento, después de este momento de spam, y a ver cómo vuelvo al punto donde me había quedado. Ah, sí. El tema de leer la novela desde el punto de vista conservador, que es lo que se hizo en parte en el siglo XIX, ¿no? Se leyó desde el punto de vista conservador, pero también se leyó desde el punto de vista más radical o más liberal, por decirlo de alguna manera. ¿Y la lectura marxista, Jesús? Qué bueno que me hagas esa pregunta. Pues bien, hay una lectura marxista muy curiosa donde, como bien sabéis, según el marxismo, el Estado socialista es una evolución, un progreso, porque esa idea del progreso marxista, del Estado capitalista. Y Marx no niega el capitalismo, sino dice que hay que ir más allá. Y esto se nota en la novela de Mary Shelley, donde es el doctor, un ser con una moral bastante regulera, que crea otro, que es el monstruo de Frankenstein, que puede tener un aspecto tosco, un aspecto distinto, difícil, a ese doctor, pero en cambio tiene una moral nueva, que lo único que tiene que hacerla es educarla. Uh-huh. Y ese es el proletariado. Niños. Uh-huh. La cuestión, y yo creo que lo más interesante que hizo Mary Shelley fue en realidad darle voz al monstruo. Como dice Isabel Bourdiel en la edición esta de cátedra que comentaba, se metió dentro de la cabeza del monstruo y le preguntó, ¿qué se siente siendo un monstruo? ¿Cómo ves el mundo siendo un monstruo? Y el monstruo nos lo contó, de alguna manera. Y es un poco esa idea, ¿no?, de que había ocurrido una revolución y los mismos creadores de ella la habían rechazado y no la habían llevado a sus últimas consecuencias. Y no es extraño que este libro lo escribiera una mujer, porque no sé si recordaréis el podcast que hicimos sobre la Revolución Francesa, pero las mujeres tuvieron un papel importante en la Revolución Francesa. Pero la Revolución Francesa acabó y dijeron, no, señores, bueno, y incluso antes de que acabara, no, señores, no, dijeron, no, señoras, ustedes habrán ayudado a hacer la revolución, pero ahora van a volver a casa, que es donde tienen que estar. Y, claro, no puedes dar voz a esa alteridad que es de alguna manera el monstruo de Frankenstein y luego arrebatársela y no esperar que esa alteridad se revele, ¿no? Y son un poco todas estas ideas que muestra la novela de Frankenstein. Y con todo ello yo quería señalar que en realidad el monstruo de Frankenstein tiene muy poco de monstruo y tiene mucho de todos nosotros. Y no se trata por eso en la novela de una traba al progreso. En este sentido que la querían leer los conservadores, sino más bien de una reflexión sobre todas aquellas cosas que habían ocurrido en este siglo XIX y qué es lo que, hacia dónde a lo mejor deberíamos ir, qué es lo que, la pregunta es, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Por qué lo hemos hecho? ¿Y quiénes son estos otros a los que no hemos dado voz? Y de repente Meriseley les ha dado una voz, ¿no? Y bueno, yo creo que es una muy buena representación Frankenstein de todo este siglo XIX y de hacia dónde iba a ir un poco la sociedad, y os animo a todos a leerla. Y no sé qué te ha parecido a ti, Jesús, si quieres comentar alguna cosa más. A mí me ha parecido muy bien. Me gustaría comentar dos cositas. Dime. Que según tengo entendido, porque quiero recordar de la novela, corrígeme si me equivoco, ¿eh? Que curioso que tanto esta como Drácula son dos novelas epistolares, era así, ¿no? Esta era una carta, sí, ¿no? Efectivamente. Drácula no es exactamente una novela epistolar, porque aparte de epístolas en Drácula también están los diarios de Mina Murray, y bueno, ahí tiene recortes de periódicos, sí, es como... Pero sí, sí, Frankenstein, sí, sí. No, la cuenta, no son epístolas de Víctor, creo que era un marinero, así. Eso es. La cosa es que Frankenstein empieza... Es una historia dentro de una historia, Frankenstein. Es una mentira que cuenta una verdad, ¿no? Y aparte es una historia dentro de una historia. Y la historia empieza cuando un marinero que se encontró a Víctor Frankenstein, porque bueno, aquí el creador persigue a su creación y su creación también persigue al creador, y bueno, hay un momento de huida que llegan a, no sé si es al Polo Norte, no tengo ni idea, pero frío, exacto, y un marinero encuentra a Víctor Frankenstein, entonces este le relata su historia y él la escribe, se las cuenta a través de cartas a su hermana. Que yo me imagino a la hermana diciendo, este tío pesado, ¿qué me interesa a mí la vida de nota esto? De... No. Cuéntame qué está haciendo, hijo mío. Pues sí, efectivamente, efectivamente. Se trata de eso, de una novela epistolar, que es, bueno, yo creo que hay algún ejemplo más de novelas así, pero la verdad es que ahora no me viene ninguna a la mente. La verdad que no, yo me recordé, digo, espérate, si esta era como... Era epistolar. Además sí. Me acuerdo que cuando empecé a leerla, porque yo me la leí en el instituto, porque de esto que estaba a leer varios libros, y como Jesús no ligaba, pues se lo leyó todos, no eligió. y recuerdo que empecé a leerme este libro y el otro libro era Drácula. Sí. Y me puse a leer y dije, otra vez lo mismo, por el amor de Dios. Es que en realidad es curioso, porque son dos novelas que... En principio puede parecer que están un poco fuera de su tiempo, porque en ese momento esta idea de novela gótica que nos puede parecer en un primer momento ya no se llevaba nada, esto de aparecer monstruos y... Pero claro, es que son unas novelas, las lees y son muy modernas, o sea, poco o nada tienen que ver con las novelas góticas anteriores. Hombre, y realmente la historia, como bien has dicho tú, no va de un monstruo que mata gente y que es tenebroso. Okay. Que no te tiene que realmente, tú te lees el libro y el terror que sentimos ahora que sentí cuando vieron la película, cuando lees el libro tú no estás pasando miedo, no es de miedo. No. Tú estás pensando con sus cosas y además se pegan ese voltio por el mundo, tú no estás pasando miedo. Lo que sí me es curioso, me da miedo decir la palabra monstruo porque me suena muy mal. Pero lo curioso de la criatura, que me gusta mucho, la criatura, es el que realmente es considerado un monstruo porque estéticamente. Sí, efectivamente. Y no llega a ser terriblemente feo y es criatura porque es estético. Sí. Sí, y es que también es un momento en el que eso, los valores de belleza, estética, es una cosa que es bastante importante también en el siglo XIX. Realmente algo que no se cambiaba, porque como tú sabes, vamos, eso es desde Grecia, los caleocagatoi, es decir, los buenos y los bellos, es decir, los nobles son personas que además de buenas, porque lo son, porque son así, tienen que ser bellas, porque no tiene sentido, entonces está la belleza. En esa belleza está relacionada con la bondad. Realmente eso se ha mantenido hasta ahora, porque bueno, pues se ha mantenido y no, porque no en todos los momentos históricos es igual de importante. Sí que es importante el concepto de belleza, pero desde luego no es el mismo. Hombre, no, no es el mismo el concepto de belleza del románico que, o sea, que, o sea, el concepto de belleza del medievo, de la Edad Media en general, que el de los griegos, que el que luego va a ser en el siglo XIX. Cierto, que lo que le gustaba un culo a un griego, la Edad Media no eran de tanto de culo. No. En la Edad Media era más de gente muy rígida. De taparse, sí. Uh-huh. Que había. Pero bueno, muy interesante, me ha gustado mucho. Además, vosotros no lo sabéis, oyentes, pero Edurne me ha tenido hasta en el último momento de qué va a hablar. La emoción. Entonces, que se haya decidido por Frankenstein, a mí me llena de orgullo y satisfacción, porque aunque el otro tema era interesante, este me mola más, para que no vamos a engañar. Hombre, a ver, es que el siglo XIX siempre mola más. Mira, ya hubiera habido un amago de hablar de otra cosa que no fuera el siglo XIX, sí, pero se ha quedado en el tintero. Y el otro también mola, ¿eh? Que yo, que ahora no sé, por una cuestión mía de personal, lo he tenido que revisar y me ha molado más de lo que yo creía. Pero muy bien, me ha gustado lo de Frankenstein. Pero Frankenstein mola más. Mola muchísimo. Hombre, of course. Y eso, que os animo a todos a que os leáis la novela, que es muy interesante. Y también Drácula, la verdad, ha salido a colación varias veces. Y ambas novelas son muy, muy chulas para tener una visión de la cultura, de los miedos, del pensamiento filosófico, político, cultural, no sé, tocan muchos puntos ambas novelas del siglo XIX y... Se leen bastante bien, no es larga, una novela que no te... Se leen enseguida, la verdad, se digieren muy bien, o sea, no... Los libros del siglo... La escritura del siglo XIX, la verdad es que, a no ser que te vayas a los naturalistas y eso, que ya se te atragantan más, en general se lee bastante bien. No es como leer algo del siglo XVII. Sí, o algún que otro en el siglo XX que yo creo que le dabas así, cosa mala. Pero bueno... Antes de nada, antes de que nos vayamos, voy a hacer una pequeña cosa que a lo mejor la gente dirá, oye, pero no había hablado. Sé que muchos conocéis, aunque no conozcáis el argumento, conocéis la leyenda de cómo fue, porque esa es la palabra, es leyenda, de cómo fue escrita la novela de... Ah, sí. Ahí, sí, vamos a comentar eso. En un castillo. Estaban Polidori, Lord Byron y Mary Shelley y su marido. Sí, Percy Shelley. Y que se retaron a escribir una historia, no sé cuánto. Va a ser que no, chavales, ¿eh? No. Que eso era un poquito así, de que ellos eran muy de románticos. Sí, no, y además esto tiene una justificación muy clara, y es que hoy no lo hemos hablado aquí, pero ser mujer y escribir en el siglo XIX no estaba nada bien visto. Ser mujer y escribir, bueno, pero ser mujer y publicar un libro... era algo que a lo que había que buscarle justificación. Y Mary Shelley pues se inventa esta historia un poco, decir, es que estábamos ahí, fue una especie de concurso que hicieron, y ella cuenta que de repente por la noche se vio poseída de alguna manera, ¿no? Y de repente le vino la inspiración y tuvo que escribirlo, que era como si no fuera ella la que estaba escribiendo, sino que le vino la inspiración y tuvo que hacerlo imperativamente. Todo esto no era otra cosa que una justificación de decir, bueno, yo no está bien visto que yo escriba, pero vamos a inventarnos algo y así pues queda un poquito mejor, ¿no? Que sí, pues sí. Pues sí. Además, lo curioso es que dentro de ese concurso de mentiras, encima es la mejor novela. Sí. Porque a mí la de Polidori... Polidori era un guarrete, por cierto, ¿eh? ¿Ah, sí? Eso no sabía. Sí. Hay una cosa que... Y ya dejo. Hay una cosa muy curiosa que es, con todo esto de los vampiros que brillan, mucha gente ha criticado diciendo, joder, si es que los vampiros, que siempre han sido peligrosos, así, dangerous, que diga, oh, un vampiro. Realmente, niños y niñas, en la leyenda del vampiro, la que se creó en el romanticismo, el vampiro era muy guarrete, era muy de sex, ¿eh? Una de las primeras historias, que es Mircala, la historia de Mircala, es una vampira lesbiana. Sí, sí, sí. Como lo oís, y va de guarrindongueo, realmente, lo de chupar la sangre era una pequeña metáfora. Es decir, que no. Lo que pasa es que ahora hemos pasado de vampiras lesbianas y vampiros que realmente lo que están haciendo es ñaca ñaca, a vampiros con anillo de castidad, así que así como diciendo qué pasa con la moral, pero bueno, eso es otro dato. De hecho, en Drácula, una de las escenas más potentes que yo creo que en la película está también un poco tal cual, ¿no? Sí. Es ese momento en el que entra Jonathan Harker a la habitación donde está Mina, que es su mujer, y se encuentra chupándole el pecho a Drácula, bebiendo su sangre de un corte que se había hecho. Y vamos, esa escena es súper hiper mega sexual, en plan, para el siglo XIX ahí había tema, pero vamos. Pero vamos, y otras cositas, pero bueno, esas ya son de otro asunto. Pues nada, que veáis que el vampiro siempre ha sido algo sexual. Vamos, por eso lo de morder en el cuello. Queremos saber, ¿qué otra cosita? No, hombre, también está la cena, lo del animalismo y ese tipo de cosas. Ah, bueno, sí. Pero eso ya la película lo hace muy fuerte en el libro. Sí, hombre, la película está un poco... La película va un paso más allá, ¿no? Le da al libro una visión actual. Sí, que yo creo que es lo que se refiere. Porno. A mí me gusta mucho. Esa escena es porno. Bueno, porno, ¿la que se tira al hombre lobo? Yo no sé qué porno ves tú, Jesús, hombre, pero... La que se tira al hombre lobo y veo yo empujar. Y en el porno que veo yo no pasan esas cosas. Y ahora mismo no puedo ver ni porno. Pero bueno, total, que el vampiro siempre ha sido algo muy, muy erótico. O sea, sí. Lo que pasa es que después salió Buffy y se los cargaba. Pero Buffy también se tiraba a vampiros, niños y niñas, ¿eh? Pero bueno. Pues muchas gracias, Edurne. ¿A ti? A no ser que quieras comentar algo más antes de... No, yo creo que más o menos lo hemos comentado todo. Perfecto. Bueno, hay muchísimas cosas para comentar de Frankenstein, pero yo creo que más o menos así, aunque sea alguien le ha picado el gusanillo para leerse la novela, yo me doy por satisfecho. Lo mismo con el final que he hecho yo, le ha picado el gusanillo de ponerse a la YouTube o algo de eso, pero bueno. Pero bueno, muchas gracias, Durne, y ahora seguimos con el programa. Muy bien, hasta la próxima. Adiós. Baile cadera como un puñado de agua, no intente lo que no llevas. Pues como última sección de este capítulo vuelvo a estar solo. Pablo me ha dejado otra vez. Por ahí se ha ido otra vez, yo qué sé, con sus amigotes. Y tenemos otra vez de nuevo aquí al doctor Héctor Socas, que es del Instituto de Astrofísica de las Canarias, pero aparte es famoso en el mundo entero gracias a su podcast Coffee Break, Señal y Ruido, que en esta segunda temporada se llama así. Y solo decirte muchas gracias por estar aquí, Héctor. Hola, ¿qué tal? No, encantado, gracias por la invitación y además muy sorprendido, ¿no? Porque bueno, en fin, la primera vez dices, bueno, es que no me conocía, tal, pero bueno, ya después de haberme tenido una vez que me vuelvas a llamar, pues es sorprendente, la verdad. Pero nada, aquí estamos. Hombre, hay que tener en cuenta que yo te invito desde la perspectiva de un fan absoluto de tu podcast, entonces a mí me puede el fanatismo. Pues bien, como todos los que estáis escuchando este podcast, estamos viendo que este capítulo está en concreto basado en los mitos. Hemos hablado del mito de Frankenstein, hemos hablado del mito de las constituciones europeas antiguas, en concreto hemos hablado de la constitución del 12, pero ahora vamos a hacer un cambio total y vamos a hablar de mitos en el espacio. En concreto yo tengo aquí dos preguntitas sobre los dos mitos. Además, pensando en esta película recién estrenada de Star Wars, bueno, recientemente estrenada, vamos a decirlo así, de Star Wars, sobre estos mitos que todos vemos en las películas de ciencia ficción, pero que pocas veces nos planteamos. Y el primer mito sería, yo creo que el básico, que sería viajar a la velocidad de la luz. ¿Podemos o podremos viajar a la velocidad de la luz, Héctor? No. Si la física que conocemos y que entendemos es correcta, no hay forma de viajar. Bueno, podemos acercarnos todo lo que queramos o todo lo que nuestra tecnología nos permita, podemos acercarnos a la velocidad de la luz, pero no podemos nunca superarla. De hecho, ni siquiera alcanzarla, ¿no? Digo, según la física que conocemos, porque todo esto viene de la teoría de la relatividad. Y bueno, hasta ahora han pasado ya 100 años y todo lo que ha dicho la teoría de la relatividad hasta ahora, todo se ha cumplido escrupulosamente. Y mira que llevamos 100 años intentando buscarle ahí fisuras y hasta ahora se ha mostrado totalmente sólida, ¿no? Entonces, yo en particular, esto de la velocidad de la luz, yo sí que creo que es algo que realmente es así, que hay una limitación en la naturaleza, en esta velocidad. Y una de las razones por las que lo creo es, me pasa un poco como, no sé si conoces el argumento de Asimov, de Isaac Asimov, que decía que él no creía que se pudiera viajar en el tiempo al pasado, porque si no estaríamos llenos de turistas del futuro, porque el futuro es infinito, ¿no? Entonces estaría, desde que se descubre la máquina, estaría gente viniendo para atrás en el tiempo, ¿no? Hay una de sus novelas que de fin de la eternidad va sobre lo incongruente que puede ser el viaje en el tiempo. Es muy buena, sí, es muy buena. Yo además tengo mis propias manías contra lo del viaje en el tiempo por otras cosas, ¿no? Pero esa me parece una razón muy buena, o sea que si no, lo ponían muy bien en Big Bang Theory, en un episodio en el que Sheldon Cooper, básicamente, bueno, no recuerdo exactamente los detalles, ¿no? Pero se empeñaba en que él quería ser la persona que descubriera la máquina del tiempo. Y entonces decía que, bueno, que si él la encontraba, pues viajaría hacia atrás para contarse a sí mismo el secreto y no tener que pegarse todo el curro que se había pegado, ¿no? Y como no venía, pues entonces llegaba a la conclusión de que no lo había conseguido, ¿no? Porque si no, volvería. Y entonces desistía, lo cual es una paradoja en sí mismo, ¿no? Porque si desistes ya no la vas a hacer. Bueno, no sé, era algo así, no recuerdo los detalles. Pero bueno, entonces esto se aplica también a la velocidad de la luz, ¿no? Hay mucha gente que se pregunta si el espacio es tan grande y hay tantísimos miles de millones de estrellas y de planetas, y pensamos que puede haber vida en muchas partes de la galaxia, ¿no? Que por qué no hemos encontrado otros seres inteligentes en la galaxia, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con esta limitación física que impone la velocidad de la luz, que nosotros enseñamos, ¿no?, unos calculitos, ¿no?, o contamos unos calculitos así de estos sencillos, que si hubiera 1 millón de civilizaciones como la nuestra en la galaxia, no sabríamos los unos de los otros, incluso habiendo 1 millón, ¿no? Uh-huh. Suponiendo con nuestro estado actual tecnológico. Y tiene que ver con que la velocidad de la luz hace que el espacio sea un sitio enormemente grande y enormemente vacío. O sea, que se tarda muchísimo en viajar de un sitio a otro, ¿no? Entonces, el viaje no es algo rutinario, como uno piensa, pues, que se coge un coche y se va al pueblo de al lado. O sea, realmente viajar a otra estrella es algo que hay que planteárselo mucho, porque es posible, pero requiere una inversión de tiempo y de recursos muy grande. Es un viaje para vivir en el propio viaje. Quizás la primera generación no llegue, quizás llegue la 1000, ¿no? Bueno, sí y no. En principio hay una cosa, la relatividad, si bien no cierra esa puerta, luego nos abre otra, uh-huh, que es que te dice que el tiempo pasa más despacio según tú te aproximas a la velocidad de la luz. Uh-huh. Entonces tú propiamente podrías ir a cualquier sitio, teóricamente, digamos, si no tuvieras limitaciones tecnológicas o de aceleración, tú podrías ir a cualquier parte de la galaxia dentro de tu propio tiempo de vida, porque el tiempo va a pasar más despacio para ti. Lo que pasa es que para el resto del universo va a pasar más tiempo. Sí, para allá hacer un mandado no está bien eso de viaje. Bueno, al final todo depende de si tú quieres volver o no. Yeah. Entonces, hay el concepto este en ciencia ficción de las naves generacionales, ¿no? Uh-huh. Que van a colonizar y tal. Bueno, en principio, si tú vas a ir a colonizar Alpha Centauri, porque sabes que hay un planeta que puede ser hospitalario, pues tú podrías hacerlo dentro del tiempo de vida de una tripulación. Habría que ver que la aceleración que tengas que coger, pues que sea algo soportable por el ser humano y tal, pero en principio la relatividad no te prohíbe eso, ¿vale? Ese otro aspecto que me quería referir, porque yo supongo que muchos de los oyentes habrá visto la serie The Expanse, una serie de sci-fi, que es bastante interesante porque, aparte de que el argumento es en el espacio, y lo cual mola, tiene algunos detallitos muy curiosos. Por ejemplo, uno de ellos es que los viajeros del espacio, al acelerar su nave al máximo, tienen que chutarse, o si no le puede dar un yuyu. Hace nada te he referido a que podemos aproximarnos lo máximo posible a la velocidad de la luz, pero no podemos alcanzarla. Pero claro, uh-huh, tenemos también un límite físico. ¿Cuánto se puede...? El ser humano no se puede aproximar a la velocidad de la luz así como así. ¿No es bueno, así? Es que una cosa es velocidad y otra es aceleración, ¿no? No es, una aceleración nosotros la sentimos como una fuerza. Uh-huh. Eso es algo que saben muy bien los pilotos de Fórmula 1, ¿no? Yo creo que la gente que le gusta la Fórmula 1 sabe que los pilotos tienen un cuello muy grande, ¿no? Muy, muy llamativo, que usan una talla de corbata mayor que la mayoría de los mortales. Y que se habla mucho en las retransmisiones, cuando vimos al Lobato, a esta gente hablan de la fuerza G, ¿no? Porque no sé qué curvas van a 5G y tal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú haces un cambio brusco de dirección, o cuando tú aceleras muy fuerte, o tú frenas muy fuerte, estás cambiando tu velocidad. Un cambio de velocidad se produce porque hay una aceleración. Bueno, una aceleración tú la experimentas como una fuerza. Entonces, cuando tú estás acelerando o tú estás girando una curva muy, muy rápido, bueno, todos hemos sentido, tú vas en el coche y das una curva, notas como que te sales hacia afuera, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues si eso lo haces muy, muy a lo bestia, sientes una fuerza que tira de ti hacia afuera. Y entonces, eso se llaman fuerzas G normalmente, son fuerzas, entre comillas, ficticias. En realidad, tú lo que estás es al contrario, tú estás haciendo una fuerza en la dirección contraria para hacer ese cambio de dirección, ¿no? Pero desde tu propio sistema de referencia te parece como si fuera una fuerza contraria. Bueno, da igual, me estoy liando. La cuestión es que tú experimentas una fuerza muy grande. Y las fuerzas, pues claro, si no estás preparado para ello, te puede producir lesiones, ¿no? Al fin y al cabo, cuando tú chocas contra algo, eso no es más que un caso extremo de una fuerza muy, muy grande, ¿no? Uh-huh. O sea, tú te caes de un rascacielos y el problema no es la velocidad que coges en la caída. Tú estás en caída libre y estás tan tranquilo. Bueno, estás gritando porque estás muy asustado, pero a ti no te pasa nada hasta que no das contra el suelo. Hasta que no frenes. Exactamente, porque es el frenado es lo que te mata, ¿no? Tú vas a la velocidad que quieras y esa desaceleración tan brusca que tienes es lo que hace que te rompas en pedacitos y lo que te mata. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Si tú haces una aceleración muy brusca, yo no sé, esta serie que tú comentas, la verdad es que no he tenido el gusto de verla, pero me resulta curioso que la menciones porque he oído hablar mucho últimamente sobre esta serie, así que tengo ahora bastante curiosidad. Pero sí que en ciencia ficción normal, o en space opera sobre todo, uh-huh, pues yo distingo un poco. Ciencia ficción yo lo considero algo más... Esto es cuestión de gustos, ¿no? Sí, aquí cada uno tiene su definición. Algo más ciencia ficción. Sí, a mí me gusta que tenga algo de ciencia, por lo menos, ¿no? Pero bueno, space opera es lo que yo entiendo más, Star Wars y estas cosas, ¿no? Y la fantasía en el espacio. Fantasía en el espacio, acción, si quieres, sí, sí. Películas de acción, ¿no? Que están muy bien, me gustan también, ¿no? Pero es otra cosa. Uh-huh. Entonces, en estas películas, si te das cuenta, vemos ahí que hacen unas cabriolas tremendas las naves espaciales, ¿no? Incluso el Halcón Milenario, que es una nave así muy grande, ¿no? Empieza a pegar vueltas de campana de un lado a otro para esquivar los disparos que le lanzan los TIE Fighters, ¿no? Uh-huh. Y tú dices, vamos a ver, si va alguien ahí dentro, es que está destrozado. ¿Qué pasa? Pues yo qué sé, es space opera, te pueden decir, no, pero hay un campo inercial que hace que dentro de la nave no se sienta, bueno, la fuerza, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pero bueno, curiosamente eso no lo mencionan. Hablan del hiperespacio, que es lo que les permite ir más rápido que la luz, lo cual está bien. A mí me gusta más lo del hiperespacio o lo del el motor warp este de Star Trek. Sí. Me gusta más eso que, por ejemplo, la historia de los agujeros negros, y los agujeros de gusano y estas cosas, ¿no? A mí eso me rechina bastante más. Porque ese tipo de cosas sería, por ejemplo, lo que se ha visto en Interestelar, que usaríamos, sí, esos agujeros de gusano como autopistas por el espacio, pero esas son cuestiones quizás un poco que las estamos, claro, interpretando de una manera muy peliculera, por así decirlo, nunca mejor dicho. Sí, eso está mal interpretado, efectivamente, ¿no? Entonces, vamos a ver, los agujeros negros, eso lo comentamos la otra vez que tuve el gusto de estar aquí en tu programa. Un agujero negro es un objeto tan enormemente masivo que ha colapsado por su propia gravedad. Y es algo donde la gravedad es tan fuerte que de ahí no escapa nada. Entonces, meterte en una cosa de la que nada puede salir no parece una forma muy razonable de ir a ningún sitio, ¿no? Sí, pues tiene que salir por el otro lado después, a ver cómo lo hace. En algún sitio habrá que salir y no puede salir, ¿no? Entonces, lo que pasa es que sí es cierto, todo esto viene de que hay una hay un artículo de Einstein y Podolsky, creo que Rosen, uh-huh, en el que ellos hablan de una posible solución de la relatividad general, en la que un agujero negro, digamos que rompe el continuo del espacio-tiempo, ¿no? Y que ellos, bueno, plantean una solución matemática, teórica, que se llama un puente de Einstein, Rosen, Podolsky, que es lo que hoy en día llamamos agujeros de gusano, mm, que es una especie de constructo matemático de cómo podría ser la geometría del espacio-tiempo, que teóricamente es posible. Lo que pasa es que luego ya estudios posteriores han mostrado, por ejemplo, que no son estables, que no pueden sobrevivir más del tiempo que tardaría la luz en recorrer de un extremo a otro de ese puente o ese agujero de gusano. Luego hay quien ha dicho que no, pero si hubiera masa negativa, materia negativa, pues con materia negativa se podría mantener estable mientras un viajero lo atraviesa. Pero bueno, la materia negativa no existe. O sea que ni hay ningún indicio de que nos haga pensar que eso existe. Pero en cualquier caso, incluso así, los teóricos nos dicen que una señal que tú intentaras transmitir no podría ir tampoco más rápido que la luz, no podría violar ese principio de la relatividad general. Porque además eso está conectado con que si eso fuera posible, entonces sería posible viajar atrás en el tiempo y romper la causalidad, lo cual daría lugar a paradojas, ¿no? O sea, que a dolores de cabeza, sobre todo, eso ya sería un problemón. Eso ya sería un problemón. Ahora, para hacer películas estaría estupendo, claro. Eso sería magnífico. Es decir, que básicamente, si queremos alcanzar velocidades potentes, nos tenemos que llevar mucho tiempo acelerando. Quiero decir, a lo mejor... Sí. Sí. Yo, de todas formas, sobre esto que acabo de decir sobre los agujeros negros y tal y la imposibilidad de usarlo y no sé qué, no es una cosa que diga yo solamente Héctor Socas, que yo al fin y al cabo, pues mira tú, no tengo tampoco una gran autoridad sobre estas cosas, ¿no? Pero podría referir a nuestros oyentes, por ejemplo, a la conversación que tuvimos en nuestro programa con Gerhard Hooft, que es premio Nobel de física teórica, y es uno, bueno, es probablemente, yo diría que para mí es la persona que más sabe de física del mundo, y es una de estas personas que más tienen una intuición, ¿no? O sea, yo les invito a escuchar la entrevista porque, o sea, es una persona con la que cuando hablé con él me quedé con la impresión de que, decir, caramba, este tío sabe, tiene un conocimiento de las leyes de la naturaleza mucho más profundo que cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, que de alguna forma él es capaz de entender cómo funciona la naturaleza mucho más, desde luego mucho más que yo, ¿no? Y él decía eso, ¿no? Que, bueno, que estos son sandeces, que no puedes usar agujeros negros para viajar más rápido que la luz, que esto, bueno, está bien para hacer una película, pero que no, que eso es físicamente imposible, decía él, ¿no? Bien. Y otra opinión también muy autorizada, que es la de Juan Maldacena, que es otro de los grandes de todo este tipo de cosas, que además son gente que trabaja en agujeros negros, ¿eh? O sea, que su campo es justamente ese. Ellos hablan de agujeros de gusano y tal, pero dentro del ámbito cuántico, ¿no? Porque tratan con temas ahí de paradojas interesantes que se dan y tal, y también nos decía lo mismo, que no, que estos agujeros negros de las películas no existen. O sea, estos agujeros de gusano de las películas que no existen, ¿no? Y él nos decía que en cualquier caso, incluso que él ve posible que puedan existir agujeros de gusano en el sentido de dos agujeros negros que compartan un interior. Eso querría decir que tú en nuestra galaxia entras en un agujero negro y en otra galaxia distante entras en otro agujero negro y acabas en el mismo sitio. ¿Vale? Él dice que eso podría existir. Ahora, salir de ahí, por cualquiera de los sitios, es imposible. No digamos ya sobrevivir, ¿no? Porque esto ya estamos hablando a concepto, estamos hablando a nivel teórico. Sobrevivir al paso a un agujero negro, o sea, llega un momento, las fuerzas de marea van aumentando continuamente según te vas acercando. Llega un momento en que no hay nada que pueda resistir esas fuerzas de marea, que todo sería despedazado, ¿no? Por la gravedad. Pero bueno, en fin. Además, yo tengo la opinión de que generalmente en esos sitios 20 graditos no tienen que hacer a la sombra. Es decir, que ya es que... No. No, efectivamente, ¿no? Todo lo que rodea a un agujero negro es una zona súper interesante. Tienen discos de acreción que están a millones de grados de temperatura. Aquello está emitiendo rayos X, rayos gamma a punta pala. Bueno, nada que ver con lo que vemos en las películas. Hombre, lo mismo cuando sale de ayer, yo qué sé, Spiderman o algo así, porque tanto rayos X y gamma, algo te tiene que hacer. Pero bueno. Sí. Otra cosa curiosa de las películas de ciencia ficción es que siempre las mutaciones son para darte superpoderes, sí, no para darte cáncer. Sí, para... Además es verdad, nunca te sale un brazo de más. Bueno, mira, Spiderman, que una vez le salió un brazo de más. Pero otro aspecto interesante, Héctor, otro de estos mitos, quizás el mito de la gravedad en las naves. Lo podemos ver en Star Trek, lo podemos ver en Star Wars, que allí van como andando por las naves como si tuvieran gravedad de toda la vida. Y recientemente, vamos, lo hemos visto en The Martian, lo hemos visto también en Interestelar, y los vimos hace ya bastante más tiempo, en 2001, que aparecen estas naves donde el cuerpo gira. Sí. ¿Qué es esto? Y primero, ¿por qué no podemos tener gravedad? ¿O por qué no va una gravedad como tenían en Star Trek? Y después, ¿qué es este aparato que se ve tanto en las películas ahora y desde hace tanto tiempo? Bueno, entonces voy a empezar por lo más fácil, que es lo segundo, el aparato que gira, ¿no? Esto, la verdad que es un concepto bastante antiguo de la ciencia ficción buena, ¿no? De la de Arthur Clarke, buena para mi gusto, de la de Arthur Clarke y esta gente, ¿no? Que se rompían la cabeza en intentar pensar soluciones físicas a las historias que querían contar, ¿no? Y entonces, yo no sé quién inventó esto del anillo giratorio, no lo sé. Yo la primera vez que lo vi fue en 2001, pero estoy seguro que esto es anterior incluso a 2001. Sería interesante buscar ese dato. Pero la idea es muy simple, ¿no? Es que cuando, igual que hablábamos antes de la fuerza G, cuando el coche da una curva, siente una fuerza hacia afuera, pues esto es el mismo concepto. Tú estás algo que está dando una curva continua, está girando, entonces sientes una fuerza hacia afuera. Y esto lo experimentamos en la vida cotidiana. Los columpios estos que juegan los niños, ¿no? Que los pones a dar vueltas, tú te sientas ahí y te pones a dar vueltas y tú sientes que tiende a tirarte hacia afuera. Esto es ni más ni menos que la conocida ley de Newton, que dice que si tú te estás moviendo, tu tendencia es a seguir en línea recta. Entonces tú estás dando vueltas allí, tú lo que quieres es salirte por la tangente, es la inercia. Pero el cacharrito te tiene agarrado porque tú estás sentado ahí y te hace girar y dar la curva y que no sigas en línea recta. Entonces eso, esa diferencia entre lo que es tu inercia y lo que el cacharrito te está forzando a hacer es una fuerza, ¿no? Entonces con esto pasa lo mismo. El clásico experimento este de coger un cubo lleno de agua y darle vueltas muy rápido y el agua no se cae, ¿no? Uh-huh. Pues el agua no se cae porque al tú darle vueltas, el agua está sufriendo una fuerza hacia afuera. Entonces, cuando tú pones algo a girar, desde el punto de vista del agua, si tú eres el agua, tú lo que sientes es una gravedad hacia el fondo del cubo. Uh-huh. Y si tú le das vueltas tan rápido que la fuerza esa de la gravedad hacia el fondo del cubo es mayor que la gravedad real que tiende a hacer que se caiga del cubo, pues ya consigues que se quede ahí. Entonces, bueno, pues el concepto es ese. Tienes una cosa dando vueltas a la velocidad justa para que en ese anillo que está girando la fuerza que sienten hacia afuera sea similar a la gravedad que hay en la Tierra. Esa es la forma más sencilla de generar gravedad artificial y tecnológicamente factible hoy en día. Por eso la vemos en películas más o menos realistas, ¿no? Como 2001 o como la del Marciano. Uh-huh. El tema de Star Trek y Star Wars y tal, pues hombre, no, la verdad es que no se han comido mucho el tarro en justificarlo. Bueno, en principio uno pensaría que es que ni se les ha ocurrido, ni se les ha pasado por la cabeza. Se podría justificar porque ahí no hay ninguna violación de ningún principio fundamental de la física. La gravedad se produce por masa, ¿no? O por energía, ¿no? Los cuerpos que tienen masa, o más generalmente que tienen energía, porque la relatividad nos dice que masa y energía son equivalentes. Entonces, cuando tienes una concentración de masa, eso tiende a atraer el resto de concentración de masa. Entonces, tú podrías imaginarte que esas naves tienen una cantidad enorme de masa en el suelo y eso hace que atraiga a la gente, ¿no? Claro, tendría que ser algo extremadamente compacto. No sé, algo tipo agujero negro. A lo mejor han conseguido empaquetar un agujero negro y meterlo ahí. Pero eso ya te choca entonces con... si tú tienes una cosa muy masiva, acelerarlo es difícil. Porque la fuerza que tú tienes que suministrar para acelerar algo depende de la masa. O sea, es más difícil acelerar un camión que una moto, simplemente porque es más masivo. Entonces, claro, estas naves, por la forma en la que se mueven, no parece que sean tan masivas como un planeta, por ejemplo, ¿no? Que es lo que tendrías que tener para generar esa gravedad. Pero bueno, ya ahí entramos en tecnología, y ahí puedes decir que es magia tecnológica. Magia, o sea, sí. Yo aquí distingo entre la magia tecnológica y la magia. O sea, entonces para mí la gravedad es magia tecnológica, el viajar más rápido que la luz es magia. Que hay otra opción que es la de la serie de Expanse, que antes he hablado de ella, que es la opción de pobres, porque Expanse realmente tiene como un halo de pobreza dentro del, no de la producción, sino dentro del argumento. Y es que directamente lo único que tienen son unas botas con imantadas que las encienden cuando están en el espacio y empiezan a andar por la nave. Claro. Que ya es la opción de pobres. Eso es bastante pobre, porque claro, eso vale, te mantiene pegado al suelo, pero tu cuerpo no está sufriendo la atracción gravitatoria. No. Y entonces los problemas de salud que desarrolla son comparables a los de la gente esta que se pasa en la Estación Espacial Internacional, el típico ruso que bate el récord y está un año ahí en el espacio y tienen que sacarlo al hombre cuando baja en camilla porque no puede sostenerse en pie, ¿no? No. El cuerpo humano no está hecho para vivir en ingravidez. Y hay consecuencias negativas que estamos empezando a estudiar ahora, ¿no? Pensando justamente en esto, en viajes prolongados por el espacio. Y hay algunas consecuencias que ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, se pierde la orientación de lo que es el arriba y abajo. Entonces hay cosas que no crecen como deberían crecer. Los músculos se atrofian, el corazón, porque claro, El corazón está hecho para bombear una cantidad de sangre empujándola en contra de la fuerza de la gravedad, ¿no? Si no tiene esa gravedad, pues se atrofia un poco también. No lo sé, no soy un experto en ese tema, pero sí sé que hay consecuencias negativas de estar mucho tiempo en ingravidez. Pero bueno, las botitas te mantendrán pegado al suelo, pero... Claro. Hombre, dentro de lo que claro, cabe... Dentro de lo que yo cabe lo que no la sé... Serie, perdón, que sí. Digo que dentro de lo que cabe de la serie, la de la bota es algo momentáneo. Es decir, mientras que van viajando de Cere a Marte o de Marte a la Tierra. Ya, pero tú fíjate que ahora mismo, por ejemplo, nosotros para mandar gente a Marte estamos hablando de misiones de un año, de ese orden, ¿no? Y un año ya es el tiempo más o menos que esta pobre gente en la estación espacial salen de allí hechos una piltrafa humana, ¿no? O sea, que estamos ahí. Oye, y hay una cosa que te quiero preguntar sobre esta serie, porque todavía no la he visto, pero sí. seguro que nos olvidan a los físicos solares totalmente, y esa gente vive en el espacio sin preocuparse de las tormentas solares, ni de la radiación a la que están sometidos, ni de nada. Desde luego, por ahora, te iba a hacer esa pregunta, pero por ahora no se están preocupando por nada de radiación solar. Eso que es más, lo único que ocurre es que, por ahora, lo que se sabe es que está habitada la Tierra, está habitada Ceres y está habitada... Marte. Ceres, que es lo que se ven, ahí tienen las pobres criaturas de todo porque son los pobres. La Tierra no tiene ningún problema, pero de Marte no se tiene idea alguna. A lo mejor en Marte también tienen problemas. Pero pero la radiación es otro problema. Yo lo he escuchado mucho con la película de Martian, que lo que debería tener es problemas por la radiación, ¿no? Sí, sí, nosotros siempre decimos de broma que Mark Watney murió de cáncer. Pero bueno, o sea, el caso de Watney está claro que aquello fue una cosa que salió mal y bueno, había que intentar rescatar al hombre, luego ya se hace lo que se puede, ¿no? Pero las misiones que se planean a Marte, pues sí que ese es uno de los problemas serios, ¿no? Un año, dos años de exposición en un viaje de ida y vuelta, no hablamos ya del tiempo que estás en Marte, sino incluso del viaje, ¿no? De exposición a radiación solar durante el máximo de actividad. Es superior a las dosis de radiación recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces es un tema importante. Y en el propio Marte es un problema también, porque Marte no tiene un escudo magnético. Uh-huh. Es decir, de hecho, el asunto... Sí, perdona, Di. No, que por lo que tengo entendido, la protección que tenemos en la Tierra es porque el núcleo nuestro es de hierro, níquel. Protector sí. Magnético, ¿no es así? ¿Así más o menos? Sí, es un núcleo fundido metálico y entonces, al girar la rotación, y además es diferente a la rotación del manto, eso induce corrientes eléctricas e induce también un campo magnético. O sea, depende de que el núcleo sea metálico, que esté fundido y que esté rotando, ¿no? Es un poco parecido a lo que pasa en el Sol, que es un plasma que tiene rotación diferencial, tiene convección. O sea, necesitas cosas conductoras de la electricidad. En el caso de la Tierra, un núcleo metálico, en el caso del Sol, el plasma, y que se esté moviendo con movimientos de un cierto tipo. Eso genera campo magnético. Marte no lo tiene, y de hecho hemos descubierto que hace miles de millones de años Marte era un planeta donde había agua líquida en la superficie, y ahora no. Y la principal diferencia es que Marte antes tenía una atmósfera como la de la Tierra. Y ahora ya prácticamente es unos pocos por ciento, ¿no? Se ha evaporado la atmósfera marciana. Y una de las cosas que hemos descubierto en estos últimos años es que ha sido la actividad solar la que le ha arrancado la atmósfera a Marte. Así que el tema es serio. O sea, te puede dejar un planeta de ser un planeta habitable, como era Marte hace 2.000, 3.000 millones de años, a dejarte esa cosa pelada que es ahora sin atmósfera, ¿no? Sí, simplemente porque no tiene ese escudo que tiene la Tierra. Hace un solar, como decía un amigo mío, hace un solar entero. Pero un solar además, sí, porque viene del sol. Totalmente, el sol hace un chun solar. Que sí. Pues muchas gracias, Héctor. La verdad que hemos hablado de varias cosas interesantes y yo creo que han quedado bastante claritas. Lo malo que tengo yo en este caso, me hubiera gustado que estuviera aquí Pablo, porque es la verdad que no es tan friki de estos asuntos como yo y quizás me hubiera servido de moderador. Pero yo creo que ha sido bastante asequible para todo el mundo, la verdad. Así bueno, que pues, te lo agradezco enormemente, Héctor, que venga otra vez y que te atrevas. Y sí. A ver si otra ocasión repetimos. Nada, un placer, Amandar. Estamos a su servicio. Thank you. estamos en el quitado los mitos. Nos han salido nuevas propuestas de podcast. No, eso está bien, porque ha sido un podcast productivo, tío. Ha sido un podcast que sale tú queriendo otro, uh-huh. ¿Sabes? Y yo me quedé muy contento, Pablo, con cómo salió el podcast, la verdad. Yo me he quedado sí. feliz, a gusto, ¿verdad que? Curtificado y culto también. Y nos ha salido muy ficado y muy hurto también. Sí, muy hurto. Así que yo poco más que decir que bye bye, que nos escuchamos en el siguiente capítulo. No, yo sí tengo que decir, yo sí tengo que decir. Ahora iba a hacer la introducción. Yo, es que llevo todo el podcast callándomelo, menos, ¿sabes? Todo el podcast callándomelo. Porque digo, yo, en la intro no hemos dicho, tío, la red de contacto, y yo me siento huérfano si no las digo, ¿sabes? ¿Qué le iba a decir? Entonces, ahora, iba a decir la coletilla de, pero si queréis poneros en contacto con nosotros, ahora Pablo que lo va a dar. Que en realidad ya nuestros oyentes las conocen perfectamente, pero por si acaso hay alguien de la Conchinchina que hoy ha solicitado bajarse y descargarse el podcast y nos ha escuchado y le ha gustado, pues para que nos siga en Twitter y nos diga: ¡soy la hostia, chavales! ¡Lo habéis hecho del carajo! ¡Muchas gracias por la cultura que nos dais! En nota se me cae súper bien, tío. es un macho. ¡Soy la hostia, chavales! ¡Hola a ustedes! Como vaya a Sevilla, me invito a una cerveza. Ese tío me cae muy bien, Guillo. Muy bien, pues bueno, a ver si nos escribe el muchacho este. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Pues nada, arroba E de mayúscula, E de canasteros, como siempre, en Twitter, forma más directa, o bien arroba jesulín, arroba baja, como tú quieras, arroba jesulín, / guapín, y arroba capitán gorrió, todo seguido y en minúscula. Y también podéis mandarnos correo, nota de audio, ideas para podcast. Oye, que yo quiero salir porque tengo una idea súper buena y soy especialista en esto y me gustaría meterme en el mundillo con ustedes. Del carajo, te viene para acá. electroduendescanasteros@gmail.com. Electroduende y canastero, las dos terminan con S, ¿vale? Aunque yo no las haga. Y nada, todo en minúscula y aquí estamos a vuestro servicio. Para culturizar a todo y a todas. Y conocí un bizcocho, como he dicho antes, a mí es que me encantan los bizcochos, ¿no, Jesús? No, tú, además, que eres un cocinita, sabes que me gustan mucho. Sí. Los bizcochos, las quesadas, el arroz con leche, o sea, vamos, que me está entrando hambre, que es la hora de merendar ya. El comer. Yo soy muy del comer. ¿Eh? Todo bien regado, con una cervecita, pero vamos, que bien, ¿eh? Uy, cervecita. Tú ya estás mío, tú te ríes. Ya que estamos terminando, lo puedo decir que hasta ahora no hay niños escuchando el podcast. Tú ya estás mío. Llevo un par de semanas sin beber cerveza y no veas, Guillo. A mí me lo va a contar con... que llevo como meses. La última vez que me bebí una cerveza fue contigo, en Cádiz. Joder, picha, pues... Mírate lo tuyo, pero psiquiatra, sí, argentino, sí. Este. Pero... Estoy pasando muy mal. La gente me recomendará una quilme. Pero bueno... Nos despedimos ya ante un para nosotros que estamos grabando aquí en el pasado, ante un fin de semana que puede ser bastante provechoso, y espero que para vosotros los que estáis escuchando en el futuro sea uno que días por cierto, Jesús, no lo hemos dicho porque tiene mala rima, pero este era el capítulo 4+1 o 5. Lo hemos omitido durante todo el capítulo por aquello de la rima, que no se nos acabará un sync, y pero ya el próximo es el sexto, ¿eh? Así que nada, del carajo, 6, capítulo 6, qué bonito. Media docena, ole. Bueno, muchas gracias por escucharnos, niños y niñas. Besitos, besitos. Y un beso muy fuerte. ¡Hasta luego!